Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y estamos en vivo, ahí voy a bajar el volumen y les activo el audio de los chicos, que así Jaffi no me reta. Hola Jaffi, Jaffi que está muy contento porque se está trabando toda la cámara. Hola, ahí está, ya puedo ver. Dígame si el audio se escucha bien, porque estuve regulando y cosas que me ha dicho la gente y cosas por el... ¡Oh, estoy en el medio! ¡Me siento! ¡Ay, estoy en el medio! ¡Qué cheto! Podemos meterle mano y hacer muchas cosas. ¡No! ¡No! Te voy a estar en el medio, mojo. Traten de que el nombre del programa no tenga relacionado nada de ese contenido. Programa número 100... ¡No, tenemos! Programa número 150... ¡Ay, en el medio! Voy a hacer la introducción y ustedes después hagan lo que hagan. Pues ya hace el último del año, estamos en el staff original, excepto que Julia es que nos cagó. Programa 150 que hemos hecho desde que comenzamos la radio. No sé si cuentan los de podcast, me parece que no, Jaffi, porque Jaffi borró los primeros, porque le da vergüenza ajena y propia. Quisimos terminar hoy porque Gustavo dijo que quiere que sea un número divisible por 2 y por 10. Pues la única razón es por qué terminamos hoy. Y además volvemos a recibir en marzo. ¿Te olvidaste del 5? ¿Te acabas de olvidar el 5? No, pero yo no dije que no es divisible por 5. Dije que Gustavo porque era divisible por 2 y por 10. 10 también es divisible por 2. Divisibilidad por 5. Te bueno. Paro bien seco porque y también por la cinco. Numeración de los programas arrancó desde el primero, solo que el programa 1 y 2 no se pueden escuchar en ningún lado porque los hemos... volado de la faz de la tierra. Yo los tengo. Están enterrados. Yo los tengo guardados. Al igual que algunos que otros videos que hemos subido a YouTube. Es que Gustavo estuvo buscando. Está guardado bajo llave y Monfo se tragó la llave. Bien. Vaya de lo que me estoy tragando, no me estoy tragando. Vamos a empezar la ronda de presentaciones porque no hay yuyitos, pero hay Cyberpunk, hay sorteo, hay aviso. ¿Cómo que no me estoy tomando unos matienzo? Hay unos Scorpio que estamos haciendo. Jaffi que no consigue su corbata por su formalidad, así que hizo que virtualmente tuviera una. Y sabemos todos que la habitación de búnker que tiene atrás es más creepy que la que tiene el de Silent Hill Magic. Va, no sé, tal vez. Hermosa. Lo que... Hermoso, boludo. Acá adentro podés tener un fiambre. Al menos así como Gustavo, viste, por lo menos es turbio, pero no sabes qué hay atrás. Podés imaginar. Yo creo que es más turbia la de Gustavo, porque deja más a la imaginación. Parece, claro. ¿Sabes qué? El fondo de las cabinas de los ciber del año 2000. Posta, pero el ciber de trasnoche, ¿viste? Que da más turbio, ¿viste? Con la gente que se queda encerrada en el ciber. La discorrida de todo. Vamos a ir con la primera presentación antes que le roben el saludo. El mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Jaffi, don Balba con corbata. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, sí. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Sí, esta corbata, justamente pueden ver lo hermosa que es esta corbata, que yo lo muevo y... es justamente para festejar los 150 programas que hemos arrancado desde... el inicio de la radio, si no me equivoco, sí, desde el inicio de la radio. El primer programa que sacamos en radio fue el Luz Verde, justamente porque... La Luz Verde es buena, radio. Luz Verde es buena. La Luz Verde es buena, muy bien. Así que nada, encantado de estar acá y de terminar este año acá en el streaming. Un salud, Punker. Y queremos recordarle a todo el mundo que... Está perfecto. Qué lástima. Queremos recordarle a todas las personas que los programas de Gamer Combate se escuchan en diferido por la radio UTN, así que el próximo sábado van a estar escuchando este programa por la FM UTN 94.5, que estamos muy agradecidos de haber estado en este año. Se complicó, pero pudimos estar. Vamos a ver si... Ahora el problema es que vamos a volver de forma presencial aunque se pueda, porque creo que ya estamos todos re cómodos ahora. No, peor. Yo creo que en algún momento un híbrido va a salir de todo esto. Sí, cuando digamos estamos muy cansados para ir, o se complica alguien, o yo no puedo ir y Chacho no sé, nadie si quiere hacer cargo, ya está, lo somos en casa. Van a hacer eso, ya tienen la excusa. El día que Chacho consiga algún juicio multimillonario y se compra un estudio. También. Quizá lo tengo, solo que no lo he compartido. Una pirámide, mirá. Hablando de Monfos, hablando de negocios millonarios, le recordamos a la gente que nos pueden donar en gamercombate.com/donaciones con el código QR que Monfos va a poner en el... A tu derecha, señala a tu derecha. Está justo a tu derecha. Perfecto. Ahí, Booker también a tu derecha. Así que agradecemos todas las donaciones, porque con esas donaciones nosotros lo devolvemos en sorteos, administración de hosting y demás. Bien, vamos ahí con la siguiente presentación, así lo hacen tanto. El que está a mi otro, a mi izquierda virtual, el señor Mr. Dota. Magic. El hombre que le tengo agradecido que me ha sacado de la economía argentina. Y Chacho está agradecido porque me empieza a pedir cosas. Así que... No, ahora Chacho le pide cosas para ahora, ¿eh? Yo ahora le habré planteado algo. Híjole. Tengo una pregunta, Magic. ¿Cómo no? ¿Cuándo fue su primera queja? Sí. Desde que nació, dice. No, día uno. Creo que el primer día. En la entrevista. En la entrevista. Sí, ¿sabes qué? Sí. No, antes de la entrevista, pues yo fui a comprarle un teclado. Y le dije, no, che, mirá, están buscando a alguien. Y dice, no, pero tengo que armar el CV. Mandalo. No, tengo... Ahí se arrancó la primera queja. Ni siquiera había armado el CV, ni siquiera en la propuesta. Así que cualquier persona que. Tenía que armar el CV. Cualquier persona que lo esté escuchando, la recomendación es manden el CV y no se quejen. Claro, no. De hecho, me dio flojera porque me dice, ay, pero. Bueno, no importa. Tema otro momento. Vamos con la siguiente presentación, que sería yo. Así que me autopresento. El Luigi del programa. Number one. ¡Yahoo! Buenas mañanas, tardes, noches. Todo esto para antes de que nos saquen los saludos. Vamos de abajo hacia arriba. La idea igualmente es que vamos a estar hablando de Luigi. Voy a hacer una breve antes del Cyberpunk. Vamos a hacer una breve noticia sobre la direct que hubo ayer sobre Nintendo World. Super Nintendo World. Que no va a ser breve. Sí, va a ser breve porque no es breve. Va a hablar Monfu y es Nintendo, así que no claro. Va a ser la concha. Prepárense, no. Prepare your anus de your time. Bien, recuerden que estamos en Facebook y en Twitch. Eso nada más, vamos con el que está arriba mío, que tiene el fondo ese de Assassin's Creed. Que no entiendo cómo se puso algo de abogados. Abogados 555. Chacho. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Y a mí también. También porque vengo a decirles y recordarles que el día de la fecha vamos a tener dos sorteos, pero eso vamos a hablarlo después. Hay un sorteo que está dando vueltas hasta el día 24, que es con la gente de promociones y sorteos para gamers. Tienen que meterse en el link que voy a compartir en este momento, seguir las instrucciones y se van a poder ganar el juego que tengo a mis espaldas. Porque de verdad no me compré realmente las pirámides, son de Assassin's Creed Origins. ¡Ah, no! ¡En serio, no! Bueno, spoiler alert. Así que bueno, todos los que quieran ganarse un Assassin's Creed Origins para PC, métanse ahí, sigan, bueno, hagan los pasos de seguirnos a nosotros, seguir a los chicos y demás. Y recuerden que estamos todos los sábados por FM 94.5 UTN y también por facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate. Pero hoy terminamos la temporada. Si nos quieren escuchar y volver a reescucharnos de todo lo que pasó antes, se meten en Spotify, se meten en gamercombate.com. Están todos también los programas, también en nuestras redes sociales e incluso están en iVoox para que ustedes lo escuchen cuando quieran. Ese es mi saludo. Vamos con el hombre que no llegó tan tarde. No llegó tan tarde. Gustavo llegó más tarde. Así que, Booker. Hola, Booker. Buenas, ¿qué tal? No sé si el último programa del año que hace con nosotros. Hola, César. No, el año pasado. Pasa que el año pasado yo no estuve. Yo estaba de vacaciones. Ah, sí. Claro. Sí. Bien. Es un nombre de pocas palabras, o les corto las palabras yo. Vamos a ir con la siguiente presentación del que falta. Si sacan foto, captura, después mándemela, así se me hace más fácil. No hables hasta que yo diga. Gustavo ex Dandy Lemos. Ah, ok. Ex Dandy. Últimamente hay que empujarte. Dale. Ponele. Estoy esperando las pantallas en proyecto. Así que bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día, o no sé cuándo quieran nos escuchen. ¿Qué tal, muchachos? Staffy, bueno, parece un guerrillero. Ahí tiene más pinta de Che Guevara, así que bueno. De Franchella, weón, en una comedia. Se posta. El la Santa, la que son militares. Sí, sí. El Jaffy se volvió loco. Un Jaffy perdido en Nueva York. No, Jaffy está muteado. Está muteado, está muteado. Ahí va. Es verdad. Ahora sí. Te respondo con este estado. Hasta recién yo pensé que vos tenías un problema con el audio porque no te escuchaba, pero resulta que yo te había muteado a vos. Se lo dijo, se lo dijo. Yo sabía que se iba a guardar hasta este momento. Fue muy gracioso porque ayer jugamos Grounded a las 1 de la mañana porque Happy dijo, yo le iba a decir que no. Y porque Gustavo apareció, en verdad jugué ayer con él simplemente para joderle que se conecte. Fue la única. Igual el chiste. El chiste de todo eso, ¿sí?, es que tuvo que esperar hasta el último programa de la temporada 2020 para decirle que lo tenía muteado, porque lo debe haber tenido muteado todo el año. Fue un lindo año. Bueno, si quieren cortamos ahora y vamos al primer tema. Y bueno, pero por supuesto, siempre hacemos lo que vos decís, Monfos, porque vos sos el jefe. El primer tema tiene que ver con un juego que probablemente muchos jugaron en la cuarentena. Family Jules le hace un cover de metal al tema principal de Among Us. Lo escuchamos y volvemos con este yuyito chiquito que decía Monfus que va a dar una noticia a mi corte. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Volvemos. Ahí está, perfecto. Hola, qué bueno que diga que volvemos y no hay puteada. Así que Gustavo se fue, tiene algo que ver. Bien. Sí. Vamos a hablar. Estábamos preguntándonos si la voz de recién era la voz de Magic, pero bueno. No entendí. No, la voz de la vuelta de tanda, no importa. Puedo, sí, bueno, puedo hacer una. La primera interrupción a Monfo antes de que empiece. Bueno. ¿Se acuerdan que les dije recién que tenemos un sorteo que, bueno, tenés que meterse en una página que está fijada? Perfecto. Bueno, bien, buenísimo. Ya está. Hoy hacemos un sorteo doble para todos aquellos que compartan, que se pongan las pilas y que nos compartan en la publicación en el vivo de Facebook o en el vivo de Twitch y nos comenten cuál fue el mejor juego del año. Los juegos que estamos sorteando es Jotun o Night Squad. Cualquiera de los dos, el primero se lleva uno, elige uno y el segundo se lleva el que quedó. Bien, voy a mostrar un poco igual, ya que estamos, porque no podíamos mostrar el trailer del juego. Por ejemplo, el Knights le va a encantar a la gente que quiera un juego más party. Se juega varios, creo que se juega hasta 4 o 8. Pero se ve darle el tipo cenital, es más para juntarse entre amigos, joder. Jotun creo que estuvo gratis un tiempo en Epic, pero esto es el Valhalla Edition, que tiene los DLC y colorcitos demás. Así que creo que ahí podemos mostrar un poco el gameplay y el YouTube. Bueno, ahí está. Qué triste que fue. ¿Qué cosa? Qué triste que fue lo que hicieron los tipos que publicaron el rumor ese de los juegos de Epic. Pero la gente, ¿por qué se sumó? Y hay gente que está desilusionada comparándolo a eso. Bueno, tengo una teoría. La lista, pues no es la primera vez que hacen la lista de juegos de Epic que no es. Bueno, yo tengo la teoría de que como ya nadie se come la boludez esta de mirá el nuevo diseño de la Play nueva y te muestra así una boda super recontra CGI truchísimo, que decís, dale, es obvio que es trucho. Pero la gente se lo creía, eso ya no se lo creen, entonces es como que necesitan inventar algo nuevo y dijeron, le metemos los juegos de Epic. Ya está. Mirá, ya está. Igual, y la gente se lo cree. Igual Epic necesita creer. Un poco que estamos en esta época de fake news y todo este tipo de cuestiones. Si realmente quieren informarse, o sea, sigan los medios oficiales. Nosotros tratamos de no publicar rumores, salvo que le pongamos la etiqueta rumor, sí, y no le damos tanta manija, por eso es que nunca lo publicamos nosotros. No como te aspas. De hecho, hoy no llegué a publicarlo, pero en Epic está el juego de Long Dark. Vaya nivelo, es un juego tipo survival. Está divertido, está bueno, bájenlo si quieren, les gusta. La oscuridad larga. Ajá, la oscuridad larga como la de Monflade. Long Dark. Sigamos. Bueno, vamos a mostrar un poco las noticias. Se estuvo mostrando algo. Por un lado estuvo muy bueno y por otro lado fue medio creepy algunas cosas. Ayer una Nintendo Direct de un parque de diversiones. Básicamente, se estrena el 4 de febrero el parque de diversiones que se viene planeando hace ya como 3-4 años. Junto a Universal, que tiene un trato especial con Nintendo. Saben que Nintendo igualmente originalmente. Es solo 4 de febrero para la gente de Japón, porque hay un tema con la gente de afuera todavía. De hecho, lo avisan al final, que bueno, es una lástima, pero bueno, por el tema de COVID, por ahora está habilitado solamente la gente que reside en Japón. Y bueno, Coronavirus. Bien, le estuve mostrando a Miyamoto, apareció diciendo que siempre se rumorea quién es el padre de Mario, y ahí salió diciendo que él es el padre de Mario. Lo insistió muchas veces, la primera vez que lo hace. Nunca dijo que era el padre de Mario, siempre decía el creador. Pero bueno, no sé, era algo político. Dijo, Miyamoto, aparecí acá, cállate porque si no te echamos. Y están ahí explotando. Porque la realidad es que el tipo tiene... Miyamoto 2077. Ay, es un buen nombre del programa. El tema es que, bueno, mostró que la entrada está todo muy oculto, el parque, y la entrada es por estos tubos de warp que usa Mario, y le han puesto un montón de rayitos todo para que parezca que llegas al castillo de Mario. y después todo adentro es con animatrónico y está todo hecho para que parezca lo más real posible a los videojuegos de lo que se puede, incluyendo laberintos que uno mientras va pasando ciertas partes te vas haciendo como, ves todo más chico pero con efectos visuales. También han puesto, vos te entras al parque y te dan una, obviamente uno, te conviene tener uno por un tema que se relaciona a la aplicación que vos tengas del celular de Nintendo, que teniendo ese dispositivo empezás a interactuar con objetos que hay en el parque y hay objetos ocultos que te dan monedas que puedes cambiar por premios en el parque. Bien. Wow. Hay cubitos, los típicos cubitos, que obviamente no puedes estar todo el día golpeando el cubito, es una vez al día, golpeas el cubito y te ganas una moneda. Hay eventos. Y un dolor de mano. También. Ah, pero el super cubito que le puedes ver muchas veces. Eso está mal. No es acorde a la realidad. No, tendría que haber uno solo en todo el parque y lo tenés que encontrar. Todo lo que se ve en el video. Vean el video si pueden. Todo lo que se ve en el video es como. Parece que es un videojuego, así los gráficos del videojuego, pero está hecho todo muy real. Es muy raro de explicarlo, porque parece como que estás viendo una pantalla y no es la pantalla, le han hecho muy bien los detalles para que tenga todo ese enfoque raro. Después han puesto, por ejemplo, lugares de comida, están todos obviamente tematizados y no ves ningún cocinero, sino con pantallas con realidad aumentada, simulando a los todos que cocinan mientras estás comiendo y te estás comiendo un hongo, cosa que es confuso. Después hay otros que son, le dicen actividades, que uno va haciendo y con eso desbloqueas monedas, desbloqueas premios dentro del parque. Ha mostrado, muchos lo quisieron ocultar porque dijeron que obviamente quieren que lo vean, pero por ejemplo hay un Mario Kart. Esconder el parque, ¿cómo escondes un parque? Están todo oculto alrededor, le han puesto todo oculto para que solamente puedas entrar por tubos. Y además le preguntaron, ha estado ahí a área 51, mira, para esconder cosas. Claro, tiene una bermuda. También guárdenlo en la memoria de Monfus. Sí. Y ahí estamos. En el Excel. En el Excel. Sos un idiota. Siempre tengo que cambiar el Excel porque empieza el nuevo año. Bueno, además de elegir todos los relojes que tienen diferentes, tienen además. Había un Mario Kart, por ejemplo, que vos te sentás y te ponen un casco con realidad aumentada con el que vas jugando y vas a tener que tirar enemigos y todo eso luchando contra los otros competidores. Hay muchas cosas raras del parque que como que no quisieron desvelar mucho porque no dijeron, a ver, hay mucha gente en el parque, ¿cómo carajo? ¿Para poder realidad virtual? Hay realidad aumentada, no se dijeron en ningún momento. Ah, bien. Realidad aumentada. Perfecto. Puede que haya, pero hasta ahora... No, porque sé que Disney era uno de los principales promovedores de los avances de realidad virtual, pues estaba metiéndole mucha plata para que sus parques de diversiones tuvieran realidad virtual para ciertos eventos y... poner a hacer montañas rusas en realidad virtual con sillas que te simulan la parte de fuerza G y el resto lo hacen en realidad virtual. El tema es que le cortó toda la financiación a todo lo de realidad virtual por la pandemia, así que por eso acá la realidad aumentada tiene más sentido. Acá lo que dijeron es como que es el primer parque totalmente interactivo, si mostraron cosas que estaban ocultas en el parque, pero más allá de todo eso, lo que dejó gusto a poco es que tal, se ve lindo. Es raro, es diferente, pero es como, voy a estar jugando minijuegos para ganar monedas que no sé en qué los voy a cambiar. No se mostró ningún lugar de una montaña rusa, se espera que haya. Hay Mario Kart, eso ya está. Pero eso es lo que como que no dio mucha explicación y Miyamoto le falta un poquito de carisma, porque es muy típico japonés, así, centrado. Sí. ¿Hay giladas holográficas dentro del parque o no? ¿Es todo realidad aumentada? No se mostró, sí hay todo mucho realidad aumentada y efecto de pantalla con profundidad para que sientas que los personajes están ahí. Y otra cosa muy interesante que no sé si lo tiene otro parque, pero es la primera vez que lo veo también. Toda la gente que está disfrazada de Mario, Luigi y los demás personajes tienen sonidos que ellos interactúan y vos ves, los ojos son pantallas. Y genera todo ese efecto como que realmente están parpadeando, te están mirando. Es muy raro. Se ve como capaz muy real. Universal lo hace con las películas. No sé si Universal, pero sé que los parques de Star Wars lo hacen. Bueno, es que es justamente esto lo hicieron Universal desde el parque este. Hay que ver cómo se maneja. Hay que ver. Está bueno eso, que el parque sea interactivo y que contés cosas siempre y que vayan agregando cosas. Incluyendo pasajes secretos. Para mí que las monedas para cambiar en una tienda de regalos. tendría mucho sentido. Hay tienda de regalos, no creo que sea barato porque dijeron que hay juguetes exclusivos de esa tienda. Muchos son, han hecho mucho énfasis que hicieron juguetes totalmente mecánicos que no usen electricidad, no sé por qué, pero se ven muy copados porque tiene un trabajo muy grosso. Por ejemplo, un Mario que vos lo empujás y va caminando solo y se ve el movimiento de la ropa, todo muy bien animado. Si son juguetes muy específicos, hay partes que vas en un laberinto y ves las bombas esas que explotan, los bichitos con las patitas que explotan, pero no, yo digo, bueno, explota y si estás cerca te quitan monedas. No explicaron eso, es como, está bien, explotan. Bien. Bueno, también la querés toda, vos. Bueno, pero es que si querés hacer el parque interactivo es como, a ver, aguanta. Voy a ir. No vas a ir hasta que tengas 50 años, dejé. Para allá, puede que sí. Depende que no me echen antes de julio. Se arranca la primera queja del viaje a Monfo al parque de versión de Nintendo. Lo dejamos registrado acá. Bueno, todo eso se ve interesante, pero bueno, es como que sentís que no se sabe bien qué más va a haber como para decir está buenísimo el parque, más allá de la interactividad general que mostraron. Hay un tráiler, de hecho, de los Mario Kart y de la comida que va a haber y todas esas cosas que se ve genial. Eso. Vamos a la tanda y volvemos con la primera semana. Vamos a la tanda. Volvemos, que estoy esperando que se deje de reír un ratito. Ahí está. Listo. Vos sabés que sí. ¿Vos sabés que sí, Mon? Ahí se descarta el pasillo de la epilepsia. Sí, hay unos pasillos que es como que te van a dar alta epilepsia si ven el video. Y te está preguntando por qué es la onda del look de Rambo de la jungla de concreto. Es buena definición. Sí. Pasa que es como una onda Rambo, pero modo cuarentena. De oficina. De oficina. Además. También es para conmemorar el festejo de los 150 programas de Gamer Combat. Que pueden escucharlo en Spotify. ¿Por qué? Es como ya sé. Y en sus redes sociales. Y pueden donar ya que estamos diciendo cosas. Ahí. Vamos a hablar de Cyberpunk. Hay una repetición, hay un bucle de mi voz. Bien. De Cyberpunk 2077, un poco la polémica, la. Lo que sí, lo que ha jugado acá Cyberpunk, además de Chacho y yo, ¿quién fue? ¿Hay más? No. Bien. Una forma para estructurarlo. Vamos a una cosa. Yo que jugué los inicios de los tres primeros, puedo resumir esos tres primeros. Chacho que jugó más, expande el porqué. Y después debatimos todo el carajo que pasó con el desarrollo. ¿Les parece? Qué raro. Monfo siempre primero. Dale. Claro. Hacé lo que quieras. Yo creo que empiece Chacho. Listo, dale. Que empiece Chacho. ¿Mm? No, dale. Bueno, espera que aprovecho y voy a poner un poco el video que hay acá. Bueno, habla de qué se trata el juego, o sea. Bueno, ¿sabes qué para 2077? Si estuvieron viviendo, a menos que estuvieran viviendo en una cueva o algo así, es el juego que se atrasó un par de veces, bastantes. El juego que se atrasó. Claro. Y un juego de los creadores de The Witcher, bien. Este juego está basado en el juego de mesa, también con el mismo nombre, que es un juego de rol. Juego de rol, tabletop. Sigue siendo, no, tabletop es juego de mesa. Bueno, siempre que tenga la razón, está bien. Bueno, está bien, la tengo. Bueno, este ¿cómo juego... explicártelo? Este juego que nos pone en papel, tenemos que elegir tres personajes al principio, sí, podemos hacer la medida de pito, podemos elegir cuerpo femenino, cuerpo masculino. ¿Tres personajes que hacer? ¿Podés hacer personajes? No. Podés, sí. Ah. Vos creás tu personaje, pero a cierto punto es lo mismo, que es una de las quejas. Hay cierto trasfondo que de alguna manera afecta cómo el mundo interactúa con vos según cómo es tu apariencia. Es decir, si tenés más tirando a masculino o femenino, por más que te pongas lo que sea, y también sobre tu origen al principio, pero llega un punto en que da lo mismo, así, ya que eso vamos a explicar más adelante. Sí, y no, pero dale. Bueno, elegimos, tenés el Nomad, que son la gente que está fuera de Night City, toda esta ciudad que se divide, toda esta cultura de cyberpunk que se divide después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, con la fundación de empresas muy importante de Japón. Y después, bueno, todas estas corporaciones, la idea de cyberpunk es estas corporaciones que son, tienen más poder que para los países, la idea de lo que nos separa de los humanos y las máquinas, que es la conciencia, bla, bla, bla, y todas las modificaciones que uno se hace. Hay todo un debate sobre eso. Y tenemos el Nomad, que son la gente que está afuera de la ciudad, de alguna manera. Que los sería, nómades. Que es gente que se va moviendo, pero vos sos un personaje que se salió de su grupo porque está exiliado por alguna razón. Es el inicio más de acción que yo vi, porque empezás a manejar un auto desde el principio. Ves mucho racismo y recuerda mucho a esa medio cultura yankee del interior. Se puede decir del campo. Y además es como que un poco apocalíptico, tipo Mad Max. Todo. Hay mucho de eso. Tenés que entrar en un contrabando para poder conseguir una plata y empezar a desarrollarte. Te encontrás con una persona que me olvidé cómo se llama el tipo que siempre te encontrás al principio. Jackie Wells. Que, bueno, te ofrece hacer un trato. Él es la primera vez que hace esto, vos también. Y entonces hace el contrabando. Te entrevista, le haces el contrabando. Cuando te vas yendo, el tipo avisó, por más que lo sobornaste, avisó y tenés que matarte a tiros, escapar, y lo que se está traficando es una iguana congelada porque los animales están casi extintos en general. Hay un porqué que explica por qué no hay palomas. Hay una justificación. Sí, menos mal que la iguana no era una birra. Porque... Está explicado, no son las palomas, no hay aves. No hay aves, directamente. No hay aves. En 29 kilómetros de la redonda de la ciudad no hay aves. Claro, está buenísimo porque se lavaron las manos para el tema mecánico, pero justifican un montón de cosas. Pero bueno, sí. Blade Runner también usa eso de que los animales son cosas de lujo casi. Y hay un lore que, si ustedes van a encontrar documentos, va a explicar el porqué. Que es una de las cosas re interesantes, sí. Que es muy difícil apreciarlo si uno hace streaming. Pero está muy bueno. Es muy detallado igual. Sí. Esto es lo que. Ahí tiene mucha atención al detalle. Monfo está explicando igual la historia de los. Tres y después hablar de la mecánica. Dale. Después, bueno, llegaba y ahí te dice, bueno, vos me caes bien, qué sé yo, y pasan, hace un resumen que eso pasa en las tres historias, 6 meses pasaron, que es como que con eso te quieren generar un vínculo con un personaje que, si vieron los trailers iniciales, sabe que le va a pasar. Los trailers lo dicen. Pasan 6 meses y recién ahí es como que todos estamos en la misma zona, que empezamos una misión, que ahí te dice, bueno, querés un coso que hackearlo para entrenarte, que ahí es practicarse lo de tiro, lo de sigilo y demás, y empieza la primera misión, que es general para todos, donde uno tiene que rescatarte, han contratado, sos un mercenario básicamente, para que en una parte donde están secuestrando gente para poder sacar sus partes cibernéticas y venderlas en el mercado negro. Bien. Sí, eso se llaman son personas que desguazan a otras, son rapaces, algo así en españoles. Está la opción para sacar música que tiene copyright, porque hay chatarreros se llaman. Y también hay uno para que no se vean desnudez, pero la realidad es que tampoco es que la gran cosa. Más allá que si el pito se ve moviéndose. Debe haber sido para poder streamearlo. Sí. Pues si lo vas a streamear, no puedes poner ni música con copyright porque te bajan o te mutean el video. Y no puedes mostrar la desnudez porque también te bajan el video. Sí, pues si no puedes streamear un juego, el juego no tiene éxito. El juego tiene las opciones para vos ponerlo, eso está muy bueno. Sí. De hecho, la versión sin el parche salió con un problema de que vos ponías la versión sin copyright, digamos, y había un tema que tenía copyright que estaba como que se le había filtrado, y eso lo arreglaron con el primer parche. O sea, claro. Hoy por hoy no te lo bajan si vos querés streamear el juego. La realidad es que es un juego que para mí no es muy streameable por lo que todo el lore que tiene, pero ya vamos a ir con eso. Wey, The Fuck Up Samuel. Oh, streameaste Skyrim. También. Esa cara dura. Pero que no sea streamer no quiere decir que no lo hagan. Pero sí, bueno. Sí. Yo bueno, quiero que termines, por favor, así. Dale. Porque si no, no avanzamos más. Después fue el Street Kid. Vos básicamente empezás en un bar, te quisieron asaltar, te la agarraste, vos sos un chabón que todos se llaman B, le dicen B, con B corta. Sí, sos un chabón que volvió del este, porque Estados Unidos está toda esta división donde está la nueva California, California del Norte, California del Sur, los nuevos Estados Unidos. Sí. Perdón, se han dividido diferentes estados y Night City logró la emancipación 7 años antes de que empiece el juego. O sea, Night City es su propio estado. Claro. ¿Bien? Medio como un Hong Kong, se puede decir. Y hubo una guerra. Después que, bueno, apareces en el bar, tenés que tomar alcohol, o lo podés hacer al revés, pero bueno, ahí cambia una boludez nada más, y acomodarte a la ley que te quebraron. Como tomar alcohol y después va al bar. No, ¿estás en el bar? No, no, no. Es que Monfort no explica bien. Parece que te han golpeado, que eso, tenés la nariz como desviada. Entonces vos te puedes o acomodar la nariz Y después y tomar chupar después, o chupar y acomodarte la nariz. y es como que el chabón le duele menos. Es una tontera, igual, es un O detalle. sea, te baja menos la vida, pero... No, no vi que te baja la vida. Yo vi que es un tema de que como que al chabón le duele, dice distinto. Bien. Después te está hablando el tipo, el dueño del bar, que es un bar conocido, que son todos. Ahí es muy latinoamericano, hablan mucho inglés, español, japonés, pero es la onda Son los escuchar, Valentinos. claro, escuchás reggaetón de fondo, todo eso, y te dicen: mira, hay un chabón que supuestamente es corpo, que se mete con los traficantes, que le pedí dinero porque no me quedó otra, pero ahora me está apretando. Y dice: bueno, está bien, yo lo conozco, es amigo mío, yo le voy a hablar. Le hablas y te llegan. Ahí está el cartel de hemos sido engañados. Claro, sí, es No, decisión. ese está, no, está, pero en otro lado. No, no, y existe el cartel de Pero hemos sido engañados. Sí. en ese lugar, porque es como que es distinto. Está la parte de los altos, está la parte de más urbanizada, todo eso. Vas a hablar con el chabón y te dice: mira, yo le voy a perdonar la deuda, pero a cambio vas a robar este auto que hay cuatro en el mundo. Y te tira así de que, fíjate. Dice: bueno, está bien, pero me vas a deber una grande. Bueno, vas. Te saliste, te cuenta un cura que es un cura que creció en las calles, pero maneja también una mini mafia para que todo mantener el equilibrio. Parece que antes de irte se mandó alta macana, que por eso te fuiste. Y bueno, dije: bueno, tuviste suerte, veamos qué onda. Le decía negra, sí. Es gracia. No te toca la jalea, no te toca la jalea. Hay niños en el juego, no sé si se pueden disparar. Sí, no, no se puede, no Bien. se Y hay puede. un A mí me cura. pasó en una misión secundaria. Tenés que corretear a uno, qué sé yo, y hay una parte scripteada donde pasan un montón de niños. Yo no los vi realmente. Y el auto se te detiene a cero, solo, y no podés ni Ah, no. atropellarlos, ni matarlos, y no Está te. O bien. sea, los niños los cuidan, Está todo bien. lo demás está más libre. Está bien. Tiene sentido igual. Lo ponen un cura. Ah, bueno, no. Bueno. Pero eso lo corre por cuenta tuya, chabón. Esa es la Claro. ironía de la sociedad. Vas a robar el auto, te mandan hasta allí, vas caminando, te dice: mira, habla con el chabón apaga las cámaras, y cuando vas a robar sale este personaje que me viene de nuevo el nombre, Jackie. Jackie Wells. Jackie West, el mismo que así es como que la aparición Ya es quisiera. diferente más o menos según dónde estás. Que parece que el chabón también lo mandó a robar. Vos podés prender el auto, no anda, te tiran abajo, llega la policía porque fueron avisados. Y el policía que te detiene es como que salió del mismo barrio y viene el dueño pues, diciéndole: usted tiene que ser el testigo. No, las pelotas, no tengo tiempo, mandalo, matalos. Es como que ahí muestra que quién tiene la plata hace las reglas. Bien. Sí, en realidad lo que te quiere demostrar que de alguna manera sigue siendo la cuestión de que las corporaciones, que es una como una corpocracia, las corporaciones son los que manejan el gobierno y hacen lo que se le plazca. Y depende de qué De empresa hecho, trabajas, es tu fila. Es decir, hay guerras, pero son guerras corporativas. sí, Básicamente. bueno, y eso nos lleva al tercer life path. Lo que decís vos, lo Bueno, digo yo, no sé. te mandan y el chabón te dice: che, seamos buenos compañeros, yo te conozco, fuiste al valle de este chabón, bla, bla, bla. Porque no te matan al final porque el policía como que te perdona la vida y pasa lo mismo. El de Corpo es como que el chabón está nervioso porque vos estás siendo un doble agente. Jackie es como tu mercenario amigo que vos tenés adentro, que te está haciendo la segunda para saber lo que está pasando afuera. Y te mandan a matar a la competencia de tu jefe. Bien. Corpo es el más like, el más tranquilo de los tres, pero es el que tiene más lore y es como que ya estás muy metido en el sistema. De hecho, si te pones a leer las cosas que hay bocha de información que las otras historias no tienen. De información de lo que sucede adentro y te da otro panorama de cómo tenías que comportarte en la ciudad. Y ¿qué pasa? Te mandan a matarlo, tenés información de la vida privada de un chabón que el tipo mandó a matar a los de otra corporación. Y cuando vas al bar para discutir con tu amigo Jackie, llegan los de la corporación, te sacan la información y te sacan todo lo que a vos, los privilegios por ser parte de la corpo, de esta empresa. Te echan. Te Te echan. echan en ese momento. Es más, te quieren matar, te quieren llevar y como Claro. y tu amigo como que te ayuda, qué sé yo, y te dejan. Claro, entonces ahí vos perdés un montón de cosas que son no solamente tu dinero, sino todas las cosas que te mantenían la calma, la ansiedad, el estrés y todo eso. Que tu amigo Jackie te dice: bueno, ¿qué es lo que me pasa? Estás sintiendo lo que es vivir realmente. Entonces el flaco empieza a tener desesperación, empieza con lidiar de emociones, pasan los 6 meses y va todo de nuevo. Eso Y es. todo engancha lo mismo. Bien. Bueno, ahora que terminamos de explicar los tres life paths, vamos a escuchar el primer tema. Así ya por ahí ahondamos un poquito en lo que pudimos probar y bueno, y en todo lo que ha pasado alrededor de todo esto, ¿sí? El tema que viene ahora está hecho por Scar Productions. Han hecho como si fuera un cover, porque no podemos poner términos de temas con copyright, de un tema que sale en Cyberpunk 2077 que se llama Never Fade Away. Never Fade Away es un tema creado por la banda específicamente del juego, que es una banda virtual que se llama Samurai. Lo escuchamos y volvemos de nuevo con la primera cebada de Cyberpunk 2077. Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. No se te escucha, Monfus. Listo, perdón. Hable, chacho, yo ya no hablo más. Por eso, me adelanté al no hablar. Bueno, bien. El juego es un juego de... El juego, estamos hablando de Cyberpunk 2077. Hola, ¿qué tal a todos aquellos que no nos hayan escuchado antes? Somos Gamer Combat. El juego Cyberpunk 2077 es un juego de rol que está hecho en primera persona. Y ese es por ahí el primer objeto de crítica grandes que tiene. Porque muchas personas piensan que era un juego tipo Doom Eternal, en el cual vos disparabas un tiro en la cabeza, matabas a alguien, no sé, y esas cosas. A mí me pasó que yo pensé que era pensé, una idea mía, ¿no? Que era más tipo Fallout, donde vos podés completamente obviar el combate. Esto no es así, de hecho creo que lo dijeron. Vos no podés obviarlo. Te dan un arma, lo tenés que usar. Por más de que seas malo con el arma, o sea, que no tengas las estadísticas, las calidades, las mejoras y demás, tenés que usarlo. Y bueno, y aquí dentro de todo esto mete muchos, pero muchos elementos de juego de rol. De hecho, tenemos desarrollo de personaje. El personaje va ganando nivel a medida que vamos completando las misiones. Por un lado, sí, Booker, ¿no? ¿Es posible pasarse el juego sin matar a alguien más allá de las cosas necesarias para las misiones? Eso sí. De hecho, yo estoy tratando de hacer ese tipo de run, que no sé, lo más pacifista que se puede. ¿Qué es lo no más quiere interesante, decir que no. Perdón, pero es lo más interesante que últimamente los RPG se ha perdido eso. De que no. Lo faló, lo perdió directamente. El poder. Bueno. El jugar con el carisma, más que nada. Esto tiene una explicación un poco que recuerden que CD Projekt Red es una empresa que los juegos que ha hecho, esto es básicamente The Witcher, son juegos que juegan con la moralidad de una manera media ambigua o media gris, en la cual no es que siempre lo que a vos te parezca que es bueno, o lo malo es malo. O sea, no se maneja que matar es malo, porque hay veces que te da esa idea. Por ejemplo, en The Witcher pasaba que por ahí te decían, che, hay que matar a tal flaco, qué sé yo, vos le decías que no, porque matar estaba malo, resulta que ese flaco después iba y mataba a todo un pueblo. Entonces era como que te metía en esa cuestión gris que nunca sabes si está bien o está mal. El juego te da la opción, de hecho tenés modificaciones tanto para tus armas o para los implantes que tenés, para convertir el daño letal en no letal y noquearlos, ¿sí? En vez de matar. Había una sola misión en The Witcher 2 en la que era sabido que era cuál era lo que estaba bien, que era la que tenías que embriagarte, tener resaca y aparecer en bola al costado del río con esa tatuaje. Lo único que está bien. Exactamente. Todo lo que está bien. Es todo lo que haría la gente de Gamer Combat en este momento, pero no somos como dice Sir. Bueno, continuando el desarrollo del personaje, vos leveleás como en un juego de rol, vas ganando experiencia. Esa experiencia la usás para subir uno de los 5 atributos. Los 5 atributos los digo en español. Yo estoy jugando en inglés, pero lo digo en español. Son inteligencia, reflejos, constitución, temple y técnica. Bien. ¿Sí? Esos son los 5. Cada uno afecta de diferentes maneras. Cada punto que vos le pones afecta en diferentes maneras diferentes cosas que pasan en el juego. Sí, algo. Yo vi que todos tenían eso. Si no importa el inicio que elijas, todos tienen eso. Y cada uno adentro tiene 3 divisiones. Eso lo. Bueno, ahora voy a dar esto. Dentro de. A ver, esos son los puntos que vos, por ejemplo, si tenés el mínimo de todas las estadísticas es 3. Uh-huh. Esto es por el juego de rol en realidad. Si vos a medida que empezás a subir, por ejemplo, subís constitución, tenés más vida y tenés más capacidad de carga, y además aumentás el daño que hacen todas las armas blancas o de cuerpo a cuerpo. Bien, eso es por un lado. Luego, adentro de cada categoría, tenés subcategorías, digamos. Por ejemplo, dentro de constitución, no me acuerdo bien, pero tenés matón callejero, otra que es como aptitud física. Uh-huh. Cada una de estas se nivelea individualmente, tipo Skyrim. O sea, a medida que vos la vas usando. Eso. Entonces, supongamos que de alguna manera vos, por ejemplo, mi personaje tiene re poca constitución, creo que tiene 4 ahora, estoy en nivel 11, pero tiene 4, tiene muy poquito, pero hay misiones que, por ejemplo, te ponen a usar piñas. Entonces llega el punto en el que vos subís el nivel de matón callejero, sería, que es el de piña, y dentro de eso vos tenés como una barra pasiva, que te va a efectos pasivos, barra pasiva, dije, que te va aumentando efectos pasivos, justamente, que están relacionados con eso. Por ejemplo, hace que hagas más daño con los puños el primer nivel. El segundo nivel te da un punto de ventaja. Ese punto de ventaja vos lo podés gastar como en otro árbol de habilidades, que es ese subárbol de habilidades, pero lo podés poner tanto en ese árbol como irte a otro que está en reflejo, supongamos. ¿Entendés? Entonces vos tenés, por un lado, el que subís con experiencia, que solo te dan las misiones o hacerlo lo que estás haciendo, y otro que lo sé, dependiendo de cómo vos jugues, lo vas leveleando. Bueno, y además de esto, hay otro nivel separado que se llama reputación o street cred en inglés. Que no se escucha nada, Booker, que estamos transmuteados. Street cred o reputación se logra haciendo 2 cosas: o neutralizando los objetivos, o sea, no matándolos, sino ahorcándolo, o sea, dejándolo fuera de combate de formas no letales y haciendo las misiones secundarias que te plantea el juego. A medida que vos las vas haciendo, vas subiendo esta reputación y esa reputación te desbloquea más misiones secundarias y te desbloquea también algunos implantes que necesitas esta reputación o esta o la misma ropa te pide reputación para usarla. Entonces vos, de alguna manera, el juego te va llevando a que no importa cómo, a ver, cómo elijas el personaje, cómo lo empezás o cómo lo leveleás con los niveles, sino que se adecue mucho más al estilo de juego que vos vas elaborando. Eso está copado. Eso es lo que tiene muy de juego de rol, que al principio no se entendía. De hecho, si uno, todos le buscan por ahí en algunas páginas que más o menos te iban tratando de preparar cómo era el juego, decían otras cosas, que cada tres niveles ganabas un punto de ventaja y demás, eso es mentira. O sea, cada un nivel de habilidad que vos ganás, de nivel de personaje, ganás un punto para repartir en cualquiera de las cinco, y una ventaja, que son este árbol de talentos, que la podés poner donde quieras. Y además las ventajas las desbloqueas haciendo actividades dentro del juego. Bien. Después, ese es como el primer elemento de rol que hay. Hay una división, sí, porque hay varias corporaciones. Hay una división según con la reputación, no solamente del barrio, sino con qué corporación o nada que... No, eso no. Lo que sí, esto quedó como muy en el tintero, es que vos te podías aliar a estos tipos, diferentes tipos de grupos, que si bien en el juego, por ejemplo, vos cuando terminás lo que sería el prólogo, que es lo que contó Monfus y le falta un pedazo bastante más, son más o menos unas 6-7 horas de juego si lo haces solo sin sidequest, cuando terminás el prólogo más o menos vas viendo, te va presentando las diferentes bandas que componen el mapa de toda Night City, de Cyberpunk, desde los latinos, los haitianos, los maelstrom, los animales, hay un montón de subculturas dentro de cada uno tiene su manera de ver la vida, de afrontar esto, y esto para mí está genial. No es tanto como Fallout, voy a estar haciendo la comparación con Fallout porque es como lo que yo pensaba en realidad, no es tanto como Fallout New Vegas, donde vos te podías aliar a una de estas facciones porque te parecía, sino que vos como que sos un mercenario que trata de utilizar cada una de las cosas que conoce para sus propios motivos, sus propias motivaciones. Y acá donde el juego también un poco achica el scope, digamos, la visión que había en un principio, y que por ahí hay gente que le parece chocante y que si bien está bien, por ahí es medio injusto. Igual, hay una cosa que mucha gente vio, porque el panel de Descartes está diciendo un par de cosas, por ejemplo, es un Deus Ex Máquina más abierto, y no, es un Fallout más futurista con más bugs. No, a ver, después vamos a discutir el tema de los bugs, pero realmente el juego asombra para mí. De hecho, eso que me contaste que se adecua según tu forma de jugar, yo no lo noté al principio. De eso se pierde. El prólogo, cuando termina el prólogo, es cuando recién encontrás que pasa el suceso en el trailer y encontrás a Keanu Reeves, que no sé si pasa. Claro, a ver, yo por eso no sabía si decirlo. Bueno, lo voy a explicar un poco a grandes rasgos, no es tan así. El juego, cuando a vos te pasan estos 6 meses, vos te convertís en un mercenario. Todos los life paths llegan a ese punto. Todos los caminos conducen a Keanu Reeves. Todos los caminos que tengan nombre de programa. Cuando vos llegás a ese punto, es como que te ofrecen un trabajo que es robarse un chip especial muy importante, el cual tenés que hacer. Para mí la misión está espléndidamente hecha porque es un robo, viste, como en las películas en todas estas películas de Heist que hay, donde vos tenés que primero prepararlo, elegir cómo prepararlo. Dependiendo de cómo te haya salido, bueno, pueden variar un par de cosas. Y luego vas, lo ejecutas, pasan cosas muy heavy. Lo que hacen que el chip, en lugar de robártelo, te lo terminas implantando vos en la cabeza. En el juego, esto está en los trailers, yo por eso no quiero decir tanto. No. Te terminan matando, pero resulta que vos en ese chip es como si fuera el constructo digital o la personalidad de Johnny Silverhand, que Johnny Silverhand es un rockero revolucionario interpretado por Keanu Reeves. Ex soldado también, de la guerra esa que pasó. Además. Todo. Vos jugás cuando te pasa esto del balazo, que sé yo, que todavía no termina el prólogo, porque todavía no aparece el cartel que dice Cyberpunk 2077. Jugás un rato con Keanu Reeves cuando pasa esto, que es el 2023, que pone una bomba en el edificio de Arasaka. Ah, bastante. Jugás vos con él y te sentís tan, pero tan badass así, como repulenta, con un solo vas con un revólver y empezás a volar la cabeza tipo John Wick a la gente, ¿entendés? O sea, te pones re manija. Pero también te presentan el personaje de Johnny Silverhand, que lo tenés todo el tiempo, está presente en el juego. Porque tenés tu cabeza. Como si fuera tu amigo imaginario. Sí. Pero no tanto, ¿entendés? Ah. Y el juego se centra en que vos tenés que no solo descubrir por qué hicieron esto con Keanu Reeves, con Johnny Silverhand, porque él lo matan en realidad y generan digamos, los malos, o sea, la corporación es la que crea este espíritu digital de él y vos te lo robás. ¿Por qué lo crean? ¿Por qué lo tienen? Y además vos tenés que tratar de buscar la solución, porque en realidad el chip lo que hace con vos es como vos lo tenías puesto cuando te morías, si vos te lo sacan te morís. Ah. Entonces tenés que, y lentamente él se va apoderando de tu cuerpo y haciendo, o sea, y tomando el control. Entonces es como muy parecido a cuando hacen, bueno, Divinity Original Sin pasaba, que por ejemplo tenés un demonio en el cuerpo y ese demonio de a poco te va como carcomiendo la cabeza y te va absorbiendo la personalidad. Y vos tenés que luchar contra eso, bueno, y ver a qué es lo que va. Ese es el planteo de todo el juego de Cyberpunk, que por ahí yo creo que la gente no lo entendió y de ahí vino todo el... La gente quería algo, antes, ¿sabes lo que no va a entender? Si no, vamos a la tanda, así que vamos a la mínima tanda, sí. Y seguimos con 15 minutos más de Cyberpunk y después vamos a empezar. Recuerden el sorteo, Assassin's Creed Origins y los dos que estamos sorteados en Steam, y hola, charlemos podcast que dice aguante donde el code. No vamos a decir aguante donde el code, que ya lo hice, porque no nos ha llegado un barbijo que ustedes reparten. Ya volvemos. En realidad, hay una acotación. No se reparten los barbijos. Cada uno se paga su barbijo. Pero le mandamos un saludo al... ¿Cómo se dice que se llama? Que no tengo el chat. No, charlemos podcast. Ese podcast que habrán hecho. Con el usuario. Muchas gracias y saludos a Charlemos Podcast. Estamos charlando. Ya volvemos. Y bueno, fue bastante corta la tanda. Volvemos. Ahí dice. Descartes está diciendo este año sería Borderlands 2. Y César Moon dijo. El de Scrooge 3 Morrowind. Parece que no soy el único que juega para atrás. Bien, vamos a ir hablando un poquito también. Ahora un poco más de la magia mecánica. Más allá del mundo que está hecho, que sí. Hablemos de la polémica sobre los bugs. Y lo que pasó con el desarrollo, que lo quitaron el P5, pero se espera que también por Xbox, y que hay un porqué. Porque no fue Play 5 en sí, es Play 4 que está en Play 5. Así no sé qué hay, Gustavo, que vos estás defendiendo a Microsoft, te pones la camisa. Bueno, no es que defienda a Microsoft. Estoy a favor de lo que hicieron. Sí, yo también. Totalmente. Está muy bien. Se lo merecen. O sea, igual, más allá de lo que ustedes piensen, es un tema de mercado también. Sí, es por un, sí, es sí. Por una cuestión de que, por ejemplo, si no se cumple una cuota, cuando vos vendes un juego, ponele, el juego te sale 1 billón. No solamente vas a generar 1 billón con PC, sino también frente a todas las demás facilidades que te ofrece el mercado. O sea, cada vez un juego triple A te va a salir el triple de caro, pero no cumplen con las cuotas. Claro. Ese es el otro tema. Sí, hay un tema también de que, a ver, esta movida no fue de CD Projekt, fue impulsada por PlayStation por el tema de calidad de su software, que sin decirle nada a CD Projekt, digitalmente lo hicieron, después que CD Projekt contestó eso. Bien. Hay un porqué información. Contá que lo que pasó... hablamos un poquito de la noticia. Lo que pasó fue, cuando salió el juego... Primero hubo un silencio muy grande porque lo único que hicieron fue publicar, los mismos de CD Projekt Red, antes de que saliera publicaron un video sobre cómo se veía el juego en PlayStation 5 y en Xbox One, con una comparativa con Play 4. Cuando salió el juego se dieron cuenta que la versión de PC tenía una calidad y la versión de las consolas, que son last gen, porque la versión que es, aunque tengas una Play 5 vos vas a jugar la versión de PlayStation 4, porque la versión next gen todavía no sale, ¿sí? Esa está planeada para salir el año que viene con un free upgrade, o sea, si lo compraste ahora lo vas a tener para PlayStation 5 o Xbox Series X el año que viene. No cumplía con las expectativas, sobre todo de los usuarios de la consola propiamente dicha, de la last gen. O sea, el juego en PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro y en Xbox One o en Xbox One X se veía muy mal al punto de ser injugable, o sea, llegar a 10 frames, que texturas que no cargaban, bugs que eran bastante, bastante jodidos. Uh-huh. Y los crasheos que aparte tilteaban el programa. Entonces, ¿qué pasó? Los reviews, en realidad todos los reviews de la prensa especializada, hicieron primero el review sobre PC. Dijeron, sí, está bueno, qué sé yo, buena nota, bla, perfecto. Y aparte, como no les habían dejado, porque había un embargo que no podían decir nada de las consolas, no se guardaron la opinión. Luego, ya ante el problema que hubo con los usuarios, todos largaron críticas muy negativas con respecto al rendimiento. Y acá es cuando empezó la bola de que, bueno, dijo CD Projekt Red, dijo, sí, es verdad, parece que, o sea, haciendo un mea culpa, el juego no estaba listo, no estaba preparado, nosotros tuvimos que adaptarlo, vamos a mejorarlo y va a ser nuestro foco, pero primero ofrecieron reembolsos. Luego se enteraron de que parece que tuvieron una charla, un meeting con los inversores, que no era tan posible así hacerlo como por ellos, por un motu propio. Entonces dijeron, bueno, esperen, nosotros les decimos. Y Sony dio un paso un poco más adelante y la gente que ha comprado el juego a través del store de Sony, ellos mismos te están ofreciendo el reembolso y además sacaron el juego del store. O sea, como diciendo, para nosotros el juego no está listo y la persona que te va a devolver la plata, digamos, es Sony, no CD Projekt Red hasta ahora. Los sí. que lo compraron y por alguna razón lo quieren seguir manteniendo por la versión de PlayStation 4. Estaría bueno que si compraste la PlayStation 4 te ofrezca la PlayStation 5, qué sé yo, cuando salga. Pero fuera de eso, Xbox, la versión, si vos jugás la versión con la última Xbox, anda bastante mejor. Eso es una realidad. Porque justamente está. Bien, ayer, hablando de Xbox, ayer también sacó el mismo comunicado de Xbox de que se va a hacer el reembolso completo, pero que el juego va a permanecer en la Store. Que, bueno, que tienen que esperar las actualizaciones pertinentes. Bueno, el juego se actualizó ayer y hoy se actualizó el juego. Con respecto a Cyberpunk 2077 en la parte de Xbox. Así que Microsoft brinda ese apoyo. Sí, bueno, brindamos que solamente en la excepción Cyberpunk 2077 se puede aplicar el reembolso completo. Igualmente, hay mucha gente que, por ejemplo, ha jugado 20 horas y pide un reembolso. O sea, es como. No, igual sí, es independiente porque hay cosas que el juego se aprecian, es un juego muy largo. Y sepan que los que tienen PS5 son pancame, pero si no hay idea. Lo que juegas, claro, pero no te diste cuenta las primeras 3 horas que jugaste, hacer un reembolso después de 20 horas. No, 20 horas. Yo jugué 10 horas. Es indefendible, Monfo. Yo jugué 10 horas en PC y yo no encontré ningún bug que todo eso que han tenido en PC, yo no lo encontré. Pues lo jugaste en PC. Lo jugué en PC. Y no jugaste el de salida, que es el que no tiene el parche, todos los errores. Empecé. Hay gente que ha informado que es injugable. Hay gente, no sé si lo han dicho, yo no encontré nada. Hay cosas de textura y boludeces. A mí no me pasó. Bueno, yo quizás por ahí podemos hablar. Yo lo probé en una i5 de décima generación con una 2060 Super, en una computadora de gama media alta. Sí. Y el juego anda en ultra, en 1080. Con RTX. Con RTX. Así. O sea, y anda a 50 o 60 FPS todo el tiempo. Hay veces que sí, es verdad, baja mucho porque tiene mucha densidad el juego tiene mucha verticalidad, pasa muchas cosas y también pasa como en The Witcher, que vos podés proquear, por ejemplo, cuando hay un bug conocido, que es, por ejemplo, vos agarrás y tirás un tiro al aire y hay mucha gente y ves que la gente sale disparando, te das vuelta, volvés al mismo lugar, ya no está, la gente no está, o sea, como que desapareció. Es un soft content. Eso, claro, yo creo que es parte de cómo está creado el juego. No sé si es un bug. Si hay bugs, por ejemplo, vi un par de personas que se paran en posición de T, que generalmente es cuando la textura está cargando. No es la posición. Como en Cristo, bueno, eso es porque como que la animación no cargó bien. Una vuelta me pasó que me subí una moto y cuando vas como frenando, llegando casi a cero, de repente mi personaje arriba de la moto se vio en forma de T. Bueno. Y se volvió a poner igual. Son bugs. Yo no sé si, aceptables, de alguna manera, que de alguna. Pusieron un solo parche, empecé, es real, más ahora me acaban de notificar que salió otro parche. Donde es normal en un juego de mundo abierto con tantas animaciones, tantas cosas, que pase algo de esto. Lo que para mí no es perdonable es lo de las versiones de Last Gen. No, y también. Quizás, y que no hayan informado esto porque se hubieran sacado diciendo, miren, el juego no va a salir. O esperan, o lo sacamos, pero sepan que es Early Access y lo estamos actualizando. Si hubieran dicho eso... Bueno, ese... Claro. Eso yo creo que tiene que ver con la, el juego fue una super mega producción. Recordemos que Silk Road Red es una empresa polaca, no hay muchos desarrolladores de Polonia, que su primer juego grande fue The Witcher 3. Sí. Que ese fue el primer triple A que sacaron. El 2 todavía tenía, sí, tenía su parte, sí. Parte de la guita, a ver, parte del dinero que tuvieron que poner y qué sé yo. Era más fácil porque lo que hicieron fue comprarle los derechos al autor, que nunca me va a salir el nombre del polaco, sí. De The Witcher. El polaco de The Witcher. Que se le había dado por dos mangos porque eran polacos y dijeron, no, a mí no me interesan los juegos. Después tuvieron un juicio por eso. Sí. Entonces, tampoco es que hubo muchas decisiones externas de inversores que afectaron la decisión. Cuando lograron Cyberpunk y dijeron la idea, empezaron a buscar gente. En mostrar, si uno ve el primer tráiler, lo que te muestra el primer tráiler con lo que es el juego, te das cuenta que no tienen ni idea de lo que iban a hacer. Ya, sí, fue como que no está mal, no está mal, pero lo que quiero decir es que hay decisiones externas que influyeron en esto. Y yo creo que hay estudios de estudios, obviamente, no, sí, sí. Ni hablar, o sea, hay ejemplos como Electronic Arts y demás, que es distinto. Pero yo creo que no es que tenga mala fe, digamos, en hacer las cosas y demás, sino que este problema de no haber comunicado la calidad de las versiones y no poder retrasarlas, que para mí hubiera sido la mejor decisión, decir, che, no, el juego está pensado ahora para PC, vamos a alargar el año que viene, cuando esté, o sea, ¿qué pasa? La versión para Play 4 o Play 5. O sea, creo que pasa que lo de las consolas son... La impresora. Lo tenés que andar cuidando así porque se quejan por todo. Sí. El primer porteo mal de PC a consola y ya están llorando. Como usuario de PC, quizás, yo por ejemplo, yo gracias a Gustavo, yo pude jugar al Horizon Zero Dawn, por ejemplo. El Horizon Zero Dawn recién, ahora hace poco, lo pusieron en PC con bastantes bugs de desarrollo y de jugabilidad, que eran complicados, que luego con el tiempo lo fueron arreglando. Ahora, a partir de ahora, yo entiendo que una versión arreglada. Yo jugué Red Dead Redemption 2 un año después del lanzamiento. Me pareció un jugazo y, de hecho, no me quiero adelantar, pero me parece uno de los grandes juegos del año para mí de PC. Pero salió antes en consola. Entonces, ahora lo que tendrían que haber hecho, obviamente no creo que lo hayan dejado hacer, sí, esto, es hacer lo mismo al revés. Es que hay un tema de trasfondo. Sí, hay un tema que, por ejemplo, el juego tiene ese desarrollo hace 8 años. Las inversiones comenzaron a partir desde 2015, 2016. Y se da a conocer en el 2017 en un tráiler de medio esbozado que presentó Play. Después, el 2018, se muestra en la E3 en la parte de Xbox. Y ahí, bueno, empezó a tomar la posta. A ver, es un tema también de inversión de que las consolas de Last Gen, como dice, o sea, las Old Gen, quiero decir, las anteriores, PlayStation 4 y Xbox One. Exacto. Básicamente ya tenían la inversión hecha. O sea que si vos ya invertiste como una empresa y no tenés una retribución frente a lo que vos ya hiciste, ya generaste una inversión, es como que iban a quedar como medio descolgado. Tema de los inversores, que CD Projekt siempre provisó la versión de PC. Claramente son muy muy muy fanáticos de ese lado. O aparte, encima, bueno, tienen la plataforma de GOG. Entonces les conviene apostar a PC. Y el tema es que cuando metieron inversiones y vino PlayStation o Xbox para que los trailers salieran como parte de ellos, salieron en la E3 de... No, creo que PlayStation había sido. No, de Xbox. Ahí dijeron, no puede salir antes para PC. Para mí, ahí tiene que haber sido el problema. Exactamente. También hay un tema, por ejemplo, a hoy en día, volviendo a la realidad de qué pasó con el juego y qué es lo que deja el juego de por sí, deja una mala imagen frente a la compañía en el hecho de que, por ejemplo, pierde credibilidad frente a inversores. Lo mismo pasa con las acciones. O sea, están bajando cada rato. Hay que comprar. Han perdido un billón de, o sea, en ventas han perdido más de un billón. 25% bajaron las acciones. Pesos, centímetros, parece... dólares. Perdón, un sí, billón de dólares. Yo me enteré por charlando con unos amigos que hubo un quilombo de por medio entre los desarrolladores y los directivos de CD Projekt Red, que incluso les plantearon, o sea, entre un montón de discusiones, del juego no debería haber salido en esta fecha porque no estaba listo, que no deberían haber mostrado los trailers y haber anunciado una fecha de salida cuando sabían que no iba a salir ahí, que incluso les llegaron a decir, por lo que yo me enteré, que ellos habían, o sea, ellos habían propuesto hacer un juego con una sobre una corporación que explotaba a sus empleados, haciendo ellos exactamente lo mismo con los desarrolladores. Sí, a ver, hay un tema de desarrollo de software. Es pasar en software, no solo pasa en grandes empresas, pasan en software en general. Y esto lo está visualizando. Sí. Eso sépanlo, no es que es exclusivo esto. Y para que vean, No Man's Sky pasó algo parecido. Se metió Sony, quisieron acelerar la versión de consola y pasó exactamente lo mismo. El juego va a estar listo el año que viene. Sépanlo. Ahora están jugando como Early Access. Bueno, ya que estamos, para cerrar la idea. Yo creo que sí, que bueno, que esto es. Si el juego les interesó desde lo visual o desde los elementos de rol y demás, entendiendo que es un juego de rol, ¿sí? Jueguenlo, yo la estoy pasando muy bien. Yo terminé el prólogo ayer, de hecho ayer a la noche, me quedé como hasta las 5 de la mañana. Llevo 20 horas de juego, obviamente porque tiene muchos detalles para ver. De hecho hay, por ejemplo, no sé, referencias a que en el 2077 sale el Half-Life 3, que tiene otro nombre, pero es Half-Life 3. Aparece Hideo Kojima. Bueno, hay un montón de cosas para sacarle el jugo y hasta hacerse burla de la cultura pop, que están muy buenas. Y trata también temas un poco más profundos, que, bueno, no quiero spoilearlo. Si lo quieren, jueguenlo. Pero jueguenlo en PC. Sí, jueguenlo. ¿Sí? De hecho, hoy. Yo estoy esperando que me den la placa de video para jugarlo como corresponde. Como mucho Xbox, pero sepan que compren la versión que vaya a salir de Xbox. La serie de... nueva. No, bueno, hoy el parche el parche que está ahora, que lo acaban de subir hace 5 minutos de PC, son de 3.9 GB, así que si lo tienen, vayan actualizándolo mientras nos escuchan. Sí. Porque vamos a estar seguir hablando. Vamos a bajar la calidad y nos vamos a ver feo. Sí, vale, no, pero usted mírenlo. Pero si no somos feos. Un detalle. Para que no la calidad, si nos ve mejor. Antes del tema, sepan que ustedes, si no quieren el reembolso y lo sacaron de la tienda de PS5, igualmente están comprometidos y han sacado parches. Es decir, por si tienen miedo, viste, de que... Se han comprometido, sí. Eso sí. No conozco si el parche, si hay parches ya en este momento, tenemos que meternos en la tienda de Play. Me gustaría que si pueden lo dejen en los comentarios, si saben. Estaría buenísimo. Bueno, pero vamos al siguiente tema. Así vamos adelantando la cuestión. Vamos a seguir escuchando cuestiones de Cyberpunk o no sé. Siempre es el último programa del año y vamos a empezar a hacer esta costumbre de terminar con temas de David Hasselhoff. Así que vamos a escuchar Through the Night, que es un tema que no tiene nada que ver con Cyberpunk, pero de Q-Stack. Pero un flaco agarró, le dijo: che, esta banda redada para Cyberpunk es Q-Stack con David Hasselhoff. Le hizo un video de Cyberpunk 2077 y hizo un video fan-made. Que lo pueden ver, si lo buscan, Through the Night se llama, escúchenlo, temazo, y volvemos con el Finas Hierbas y hablamos un poquito más. Ahí, we'll be right back. take my hand, believe in me. There's no pain we can endure. The world we created is worth fighting for. With hearts aflame, we make our stand. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a... Jaffy. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Que le activo el audio. Ahí está, listo. Ahí volvimos. Muy bien. Bueno, volvimos. Vamos a estar hablando un poco de lo que nos pareció el año y lo que pudimos jugar, o lo que nos pareció los mejores juegos del 2020. El año gaming, pues. El año, una mierda. El año gaming, porque está perdido. Y como está perdido, para ustedes no está perdido, porque tenemos dos sorteos que estamos haciendo. El primero. No lo dirigimos nosotros, lo dirigen la gente de Sorteos y Promociones para Gamers. Búsquenlo en Facebook como Sorteos y Promociones para Gamers. Estamos regalando una copia con los chicos de Assassin's Creed Origins para PC. Métanse en el posteo que voy a poner en cualquier momento de nuevo en el chat. No sé si lo puse. Sí, pero no lo tengo acá. Si podemos, fuego, hacerlo. Gracias. Así la gente lo puede hacer. Supongamos que ustedes ya lo tienen, no les interesa o nada, quieren hacerlo igual. También para el día de la fecha estamos sorteando dos juegos que se van a ir el día de hoy para PC también, que son el YouTube, el Night Squad, ¿sí? Para ganárselo tienen que responder cuál les pareció el mejor juego del año para ustedes. Como nosotros vamos a seguir dando miles de ejemplos, cópiense de nosotros, no se copien, peleense con nosotros. Todos los comentarios en facebook.com/gamercombate o en twitch.tv/gamercombate. Y acá un chivo fantasma dice: a mí del 2020 me gustó mucho Ultra Kill. Si alguien lo conoce, no sé cuál juego es. Pero perfecto, anotado. Te quería comentar, pero, una vale. cosa. Te saco tarjeta amarilla para adelantado gato. El ansioso. El ansioso. Queremos recordar a las personas que también tenemos habilitado un canal de donaciones. Pueden ir a gamercombate.com/donaciones o al QR que Mofo estará mostrando en algún lugar de la pantalla. Allá, asumo. Uh-huh. Que pueden donar, ya sea por Mercado Pago o PayPal, para que nosotros siempre tengamos algún sorteo para hacerles o para el mantenimiento de la página. Y como segundo aviso... Y para el mantenimiento de la barra de Javi. Sí, porque... Y como segundo aviso, tengo que vestirme para la ocasión, porque quiero recordarle a todas las personas que este año que pasó, nosotros en octubre cumplimos 5 años. ¿Así? ¿Así? Ya entramos al jardín. ¡Ya podemos soplar la velita! Para los que dicen que mis chistes son inmaduros, tiene 5 años nada más. Claro. Imagínate lo que podría hacer con 10. Claro. Porque Gamer con Mouse arrancó siendo un blog donde Monfu escribía y yo andaba por ahí, no sé, en algún momento tratando de hacer. Y evolucionó en yo hinchándole la bola a Monfu. Exactamente, y fue un punto muy importante para Gamer Combate que nos hizo ser lo que somos, y así fue una ola que fue arrastrando a gente a este vórtice de perdición y de jueguitos. Así que nada, sepan que tenemos 5 años y Jaffe se hizo lesbiano, porque fue una torta. Bien. Bien. Está permitido, tenemos. Sí, voy a decir un par de comentarios. Acá dice Descartes: los parches más estables creo que vendrían a 2021. La mayoría de los devs están en vacaciones por la Navidad. Es simple lógica. Sí, parte. El parche más estable viene el 2077. ¡Ja! Capaz. Dice que la vaya, capaz el bug es que está todo tan tecnológico en ese futuro que no es el juego que anda mal, sino los glitches de la realidad. Tiene sentido. Y acá podemos. ¿Qué sabemos? Sí, ahora. La próxima versión va a ser como lo. La próxima versión va a ser como lo que hicieron con el. Con el No Man's Sky. Así. Cyberpunk 2077. Algo. Más abajo. Sí, seguro. Así, el juego, lo que sea. Esto fue lo que nosotros quisimos sacar. Espera. Episodio 1. Todos sabemos que Cyberpunk se va a mover el nuevo el de Scroll, Skyrim, ¿no? Va a estar en todos lados, va a empezar a tener mods y va a estar acá hasta que nos cansemos. Bien, acá dice si hay soporte de Crossfire. ¿Crossfire? ¿Qué era? Ah, por el tema de la placa. El mapa del Contra. No, Crossfire no, para ATI. Que, como es Lee de NVIDIA, el Crossfire para usar multi-GPU. Oficialmente no hay. De hecho, parece que es algo que ya nos vemos en Disney. Claro. Pero sé que hay drivers especiales que vos podés usar para forzarlo un poco el juego. Obviamente es re experimental, pero oficialmente no. Hay gente que está diciendo y que se está buscando sacar de los videojuegos el tema de usar múltiples GPU. De hecho, si no, NVIDIA ya lo está haciendo, que si no tenés la última placa de video directamente, ni siquiera te lo habilita por hardware conectarlas. Y por un quilombo, imagínate mantenerlo. Fue un quilombo mantenerlo, o sea, hay solo un grupo muy chico del mercado que lo utiliza y es gastar polvo, es gastar plata en gente que prácticamente no lo aprovecha. Aquí hay gente que dice que también por el tema de que por el multiplayer, nunca dijeron que iba a tener multiplayer, que yo sepa. No sé por qué la gente está flasheando eso. Dijeron que pasa que dicen muchas cosas. Bueno, estamos hablando de Cyberpunk, ¿no es cierto? Sí. Dijeron muchas cosas, pero la gente fue cambiando y rotando. Entonces también no sabemos si realmente, después de toda esta charla que hubo con los desarrolladores, con los inversores y demás, va a existir. Para mí. Y yo creo que la gente de CD Projekt Red no lo necesita este juego. No, para mí no. No es útil. Ahora, la gente que quiere jugar un GTA futurista te va a decir que sí, pero bueno. Un copia de GTA. No sea un GTA 5, otro GTA 5 online, no. De lo que me olvidé de hablar es que quizás el punto flojo de todo esto es abordarlo como un GTA, porque la conducción es bastante fea. Sí. Son como que, de alguna manera, los autos compatían mucho, no sé. Pero bueno, como el juego no va a apuntar a eso, qué sé. Acá dice, dijeron que capaz iba a hacer un standalone el multiplayer. Como no, yo nunca leí nada. Es decir, de los últimos meses no han dicho nada. En los últimos meses no han dicho nada. Fue en una entrevista de hace 1 o 2 años. Y así termina saliendo como el GTA V Online, que estás 3 horas cargando el juego. Para iniciarlo. Arrancar la primera misión y crashea el servidor y tenés que arrancar otra vez, a cargar 3 veces todo de vuelta. O te roban todo y faileas la misión, sí, esas cosas. Quedado Gaya. No, por favor, no. Quedado. Aprendamos de los errores. Quedado Gaya dice que Super Cachucho cree que también cumple 5 años. Menos quiere sacar protagonismo. Cree encima. Saludos. Dame la prueba. Los chicos de Super Cachucho, si quieren seguirlos, también estuvieron haciendo un streaming dual que creo que lo pueden ver, donde jugaron al mismo tiempo. Uno en un. Uno creo que era Corpo y el otro Nómade. Al mismo tiempo. Fue un lindo experimento. Sí. Bien, acá dice. Charlemos podcast. Que creo que es para una polémica, lo dejamos para el año que viene. Igual lo hemos discutido antes, me parece. ¿Cree que el futuro de los juegos? Puede meterse en gamer.com y buscar todos nuestros programas donde probablemente lo hablamos esto. Gamercomate.com y si no en Spotify y ahí sale todo. Bien. Y acá dice, dice que si cree que en el futuro de los juegos es hay que hacer un retroceso a lo clásico y frenar un poco las superproducciones. Va a haber, estos golpes van a estar y después van a haber de todo. va a seguir habiendo. No. Aparte, para los clásicos hay un montón de estudios indie, hay variedad a la vuelta. Estos superproducciones no te quitan los clásicos. Hay equipos, por ejemplo, como el de Superliminal, que la verdad es un laburo excelente y va muy al estilo de los clásicos, onda Portal, de ese estilo. Entonces, la verdad que no va por... O sea, si querés los clásicos, dejá de ver los AAA y vas a encontrar cosas. Sí. Hay para todos los gustos. Solamente no vas a encontrar algo clásico viendo superproducciones. Quizás este año... alguno que otro, pero las superproducciones va a buscar la mayor cantidad de gente posible. Gracias. No, ahora algo en particular. Perdón, Gera, Twitch se ha suscrito a Prime con el Gamer Combate. No sé qué significa eso, pero gracias. No sé, salió. Muy bien, gracias. Que nos dijo que somos unos forros. Con respecto a esto que hablaban de las superproducciones. Eso de las superproducciones. Antes, ahí lo dejo al chacho. Ah, meto el bocado antes que me olvide. Básicamente, hoy en día, bueno, con la compra de un montón de estudios que básicamente tanto PlayStation como Xbox y bueno, y otros estudios que están surgiendo y que se está empezando a dar énfasis al desarrollo de videojuegos porque la industria está creciendo demasiado, básicamente no están comprando a veces esos estudios tan grandes, se basan mucho en estudios chicos para hacer desarrollos próximos y tener también juegos tanto de la forma indie, doble A y... Que hay, yo creo que van a ir Gustavo, pero Gustavo estaba hablando en ese momento. De manera estable. No va a cambiar mucho. ¿Sabes qué vamos a hacer estable? Que se nos queda tanto. Otras veces simplemente lo ignoramos. Claro. Así que vamos a tratar de seguir hablando del top 5 de los Bueno, seguimos. Que todavía no empezamos. Pero la gente que Twitch está siendo trazado de Twitch con respecto al Facebook. Gera acaba de decir eso, sí, porque estamos transmitiendo el de Facebook por Twitch. Para poder hacer multistreaming, básicamente. Bueno, lo que vamos a hablar un poco de bueno, el top 5 de juegos que le pareció a cada uno. Si quieren empiezo yo, como para no voy a dar un top 5, sino voy a decir un par de los juegos que me jugué yo este año y que me parecieron los mejores. Yo tengo una idea, que arranque Monfus, cosa de que cuando termine Monfus empiece el tema. Vamos al final. O no lo hacemos hablar y listo, es muy fácil. Claro. Bueno, este año a ver ustedes, y después si queda tiempo hablo yo. Yo creo que con respecto a lo que hablamos recién, estábamos hablando de los juegos indie, cómo va cambiando. Obviamente el mercado, bueno, a partir de que más o menos empezamos Gamer Combate, fue como cambiando un poco el mercado y hubo un montón de producciones indie que empezaron a ser como, además de más reconocidas, llegaron a todo el mundo y llegaron con obviamente ideas nuevas y bastante distintas. Este año, por ejemplo, uno de los mejores juegos que salió fue Hades, que viene de una empresa completamente indie, claro, que una empresa completamente indie, y Gerardo lo sabrá decir, Gerardo Gaya, y la verdad que tiene un par de cosas muy, pero muy buenas, de mecánicas nuevas, sobre algo que ya existía, ¿no? Uh-huh. También estuvo Wasteland 3, que salió este año también, como volviendo a lo clásico, pero hecho por una compañía más chica. ¿Qué más? Bueno, estuvo el boom de Among Us, que está bien, no fue que salió este año, pero también hecho y venido por una empresa indie. También está, no me quiero olvidar, bueno, el Phasmophobia. Lo hablamos más temprano. Phasmophobia también es de una empresa chica, pero para mí uno de los mejores juegos de este año. Un par de pibes en un sótano. Bueno, sí, como Monfus siempre. Un par de Monfus en un sótano. Yo creo que uno de los mejores juegos que salió este año fue no solo por el juego, sino por innovador o cómo implementó la tecnología. Para mí fue Half-Life Alyx. Si quieren verlo en facebook.com/gamercombate o en Twitch, no sé si lo subieron, creo que también están los videos del que estuvo jugando Magic, justamente el... Creo que lo terminaste en streaming. Me lo terminé en streaming, lo arranqué desde el día cero que salió el juego a jugarlo, y de hecho lo compré mientras vi el tráiler. O sea, escuché, sale Half-Life y mientras abría stream y lo compraba, estaba viendo el tráiler así. Sí, hace así. No me importa lo que sea, ese juego lo tengo que jugar. Y no me arrepiento porque me salió 500 mangos y es lo mejor de la vida. Eso, ¿ves? Entonces vos, por ejemplo, vos tenés un juego con una corporación como Valve detrás, que tiene toda la guita para ponérselo encima, que está para mí está pero muy barato en comparación está baratísimo a juegos de como para que te den una idea, el Skyrim VR sale como 2 lucas, sale 2000 mangos. Lo pones al lado del Half-Life Alyx, que sale 500, y que encima creo que hace poco estuvo en rebaja. Es como, me compro 5 Half-Life Alyx, 4 Half-Life Alyx, y es mucho más juego que el Skyrim VR. El Skyrim solo es muy bueno, pero Skyrim VR como VR no rinde tanto. Y lo que tiene, que me gustó a mí, por lo menos por lo que vi, porque obviamente no lo jugué, es que tiene esas cuestiones de muchos juegos de VR, pero que tiene shooter, pero a la vez tenés que hacer algo con la otra mano. Entonces todo el tiempo estás o apoyándote, o agarrando cosas, tirando, o haciendo lo que hace Magic, porque lo tienen en el streaming. Exacto. Otro juego que a mí me pareció muy genial de este año, perdón, quiero terminar, así ya avanzamos y no interrumpo más como Monfos, son dos. Ya lo dije, para mí el Red Dead Redemption 2 de este año fue, pero impecable, la versión que para yo PC. Empecé y lo jugué en Steam, que fue cuando que salió encima después, un tiempo después de lo que salió para Rockstar, que ya arreglaron los bugs y todo ese problema, que parece que la gente se olvida que tenía bugs. Ahora atacan al Cyberpunk, pero idolatran al Red Dead. Bueno, sí, sí. Este, el 1 perfecto. El 1 tenía muchos bugs. Y otro juego que me pareció que es, pero impecable desde cómo lo manejaron a cómo la idea fue adelante, es Final Fantasy VII Remake. Que me parece que fue muy, pero muy superior en. Que está en el Game Pass. Sepan que está en el Game Pass y lo tienen por 40 pesos por un mes. Eso. Bueno, ahí está. No sé quién quiere seguir. ¿Quién sigue? Yo ya no tengo los míos, no sé si. Dale. Vamos. Ándale. Bueno. Yo este año la verdad que pude jugar poco porque a principio de año me trajeron, o sea, conseguí una compu nueva que más o menos se la bancaba y de repente se empezó a apagar cuando la forzaba mucho. Entonces, para jugar otra cosa que no está en LOL. Claro. Entonces es como que los juegos que más piden no los he podido tocar, así que me fui por otra línea de juegos de cosas que tenía ganas de jugar. Muchos no han salido este año, algunos sí. Por ejemplo, lo mejor que jugué fue el Blasphemous, pero junto con los DLC, que los DLC sí salieron este año, que la verdad que le dieron un mundo aparte a Blasphemous, un montón de lore nuevo y unos boss fights que son excelentes, increíbles y están muy divertidas. Y el juego en sí me pareció, pero impresionante. Después estuve jugando, para ir aminorando un poco las cosas, un juego que se llama Visage, que si no me equivoco, pero no estoy seguro, que es un juego donde vos lo que tenés que hacer es como construir una máquina de asedio, un asedio simulator. Ah, y es como que vos construís una máquina de asedio, que podés hacer literalmente lo que quieras porque tenés 10 millones de piezas distintas y tenés que ir superando niveles asediando cosas. El problema es que es tan realista el juego que si vos haces mal, la máquina se te destartala entera cuando empezás a andar para adelante. Es muy divertido. Como el programa de radio, básicamente. Exacto. Está todo al punto de que si me muevo se desconecta la radio. Eso. Después estuve jugando al Assassin's Creed Rogue, que me lo debía y me pareció que fue... eso que pasó, o sea, después de lo que pasó con el Assassin's Creed 4, que yo no estuve totalmente de acuerdo, me parece que fue como un buen vuelta a las raíces de Assassin's Creed para ese momento en el que salió, y me encantó. Y bueno, ahora justamente estoy con un juego de 3DS, que es el Batman Arkham Origins Blackgate, que es un Metroidvania de Batman, que está buenísimo, está muy bueno. Y es re divertido, pero es exclusivo para 3DS. Ya, no sabía. Y es muy, muy bueno. Y el sistema de combate es muy parecido al Batman Arkham Origins. Entonces es como que tiene todo. Y justamente ahora me puse en la ardua tarea de aprender a jugar Stellaris. Y estoy arrancando muy de a poco. Pero me parece que es un juego que lo tengo que nombrar porque, Dios mío, qué difícil que es. Cuánta cantidad de cosas que tiene. Me ha sido escuchado. Es como una especie de... Es un juego que vos vas manejando distintos planetas y tenés que irte expandiendo por la galaxia. Una onda Civilization. Sí, Galáctico. Tres. Hay un Galactic Civilization, de hecho. Galáctico. Sí. Parecido. Pero es tan completo, o sea, yo agarré y me puse a buscar, bueno, guía para jugar Stellaris. Y había un video que decía, guía rápida para jugar Stellaris duraba 45 minutos. Sí, son esos juegos de micro... Y esa era la guía rápida para empezar a jugar. ¿Y vos? ¿Cómo? Son esos juegos de Micromanager como el Europa Universalis, que son juegos que vos decís, me gustaría saber jugarlo, pero la mitad del tiempo en verdad estás administrando un Excel. Y requiere mucho tiempo de meterse. No, son geniales esos juegos. De cumpleaños para Monfus. No, son juegos que no es que. Yo de chico los rejugaba. Ahora de grande no puedo. Mi vida es un Excel ya. Pero ahora juego con Excel solo. Sí, sí, siempre juega solo. Y esos son los juegos míos del año. Si quieren, yo puedo continuar. Siga. Tengo acá. Vamos, repito. El machete. Ajá, el machete. Haciendo esta lista. Dibuje. Me di cuenta que. No, en realidad. Acá estoy dibujando. Pero bueno, no sé. que la verdad que no he jugado mucho este año, pero bueno. Trabajo. Total de juego, ¿eh? Pandemia y demás. Que yo recuerde. Que esto es lo que tengo acá. Son los. Se ve una hoja en blanco. Sí. Bueno, pero, o sea, imaginemos que hay cosas escritas. Sí. Sí. Claro. Realmente son los que más me han quedado grabados. He jugado otras cosas, pero me. Sí. Como lo que estuvimos jugando ayer. No importa. Pero de los que más he jugado y más la he pasado bien, son juegos de última generación. Como ya saben que a mí me gusta jugar únicamente. Sí, con The Wii. Solo lo de la Wii. Sí, porque estamos en el 2003. Claro. No, creo que estás muy adelantado. Porque uno de los juegos que más disfruté, porque nostalgia, fue Diablo 2. Lo empecé a jugar con unos amigos. Pero estás jugando, para. Estás jugando el mod del que salió el remake. Ahora, el mod es hecho por fans. Hay un mod, claro, no sabía. Que se llama. Sí, se llama Project Diablo 2. Ahí voy a buscar. Vos tenés que tener la versión original de Diablo 2 y le pones unas cuestiones arriba. La idea es que juegas. Y le pones esteroides. Claro, la idea es que juegas toda la historia de Diablo, o sea, Diablo 1, 2 y la expansión, y de ahí tenés más historia hecho por estos fans. Que además. ¿Pero la historia de Diablo o de Diablo 2? Diablo 2. Diablo 2. Ah. ¿Cómo se llama para buscarlo? Como nuevas misiones. Project Diablo 2. Diablo 2. A ver. Y además le arreglan bugs, le agregan nuevos poderes. La verdad que es bastante, bastante piola y lo tienen bastante actualizado el server. ¿Qué piola? Eso por un lado. Por el otro, bueno, Prime 2, que hemos jugado en un par de ocasiones con Monfus y Magic, porque es muy divertido trolear las cajas de Monfus. Ya lo verán en algún streaming, espero. Después el Green Hell, un juego que estuve hablando en un programa, que básicamente es sobrevivir en la jungla, porque le dediqué muchas horas y nada, fue hermoso. Sí, tenía ganas de jugar. Después en la 3DS, el juego que más me enganchó fue el Ocarina of Time 3D, porque nada, nunca me había tomado un juego de Zelda más allá del Link to the Past. Nunca había jugado un juego de Zelda en 3D y me enganchó un montón. Además, la 3DS es re cómo jugar, sí, con la doble pantalla y demás. Además, lo prendes en 2 segundos. Otro juego que jugué y me quedó ahí pendiente, pero porque con la persona que estuve jugando me abandonaron, fue el Remnant from the Ashes. Qué juegas. Remnant from Ashes. No, porque no me avisaste a mí, ¿viste? Tomá, ¿viste? No, te dejaron plantado. Igual te dejaron plantado. En Epic también. Y otro juego que sí me dejaron plantado fue el Generation Zero, que todavía estoy esperando a Mofu para jugar. Todos lo estamos esperando. Que ya te sigo, te estoy diciendo por el Borderlands 2, yo te dije, ya está, si querés lo terminamos, ya está. Yo te dije, Borderlands 2 me jugué hasta que terminó la misión principal. Los DLC, la verdad que. Borderlands, meh. Coincido. Pero Chacho me dice, sigamos jugando, lo hizo instalar y instalar dos veces. No, no me importa. No, bueno, está listo. Ya no jugamos más. Mirá cómo se ríe Chacho, mirá cómo se ríe Chacho. Listo, no lo jugamos. No, yo no me estoy riendo. Pará. Yo no me estoy riendo. Más, si la gente quiere que sigamos transmitiendo Borderlands, tiren los comentarios. Sí. Y el último juego, para cerrar la lista esta. Señor Pritchard. Que después de muchos años, la verdad que se puede jugar bien, cero bugs. Es el Watch Dogs, el primero. El Miraperros 1. El Miraperros 1. Pero también asumo que, como les comentaba a los chicos, que yo hace un montón que no juego un GTA y nada. Estoy jugando a los GTA y la estoy pasando hermoso. Y la mecánica de hackeo y todo eso me vuelve loco. Pero, nada. Es un cyberpunk, un proto-cyberpunk. Claro. Como el tema que... Proto-metal. Como el tema que vamos a escuchar ahora, que también nos va a recordar un poco los juegos de antaño que le encanta, o actuales, como los de Jaffy. Vamos a escuchar el tema de Age of Empires 2, hecho por Gonza Muñoz, que le hace un cover medio con otros instrumentos. Lo escuchamos y volvemos a seguir hablando de nuestro top 5. 2 minutos y volvemos. Avise si quiere que sigamos por Borda o vamos a pedir a Generation Zero. Eso lo dicen ustedes. Generation Zero. Listo. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos con los mejores juegos del año de Gamer con Mate. Acá dice Descarte que sí quiere jugar Borderlands 2. ¡Vamos, Descarte! Bueno, pero... Decidido. Pero me encanta porque decía Chacho, Chacho siempre nunca puede, no puede mañana. No ahora puede... tenemos un verano, chabón, ahora tenemos un verano. Debo decir que Descartes como healer es la gloria. Sí, es verdad. Porque cuando lo terminamos, nosotros veníamos muriendo y manqueando una y otra vez hasta que apareció Descartes y fue como... Fue el impulso, fue el héroe que necesitábamos, no el que queríamos. Bien, mañana, entonces mañana a las 8 Argentina vamos a estar streameando hasta las 11 de la noche, me imagino el Borderlands con Chacho, ¿no? ¿Cómo le mañana no sé. Ah, viste, ya empezó. Me está comprometiendo para algo que yo todavía no sé si puedo, ya porque tengo 2 semanas de trabajo horribles. Yo también. Mañana, entonces, ¿Train o Grounded o ya vemos? O si no, juego Yakuza todavía, que me falta terminarlo. Continuemos porque tenemos que hacer el sorteo. Vamos, continuemos. Dale, vamos rápido. Vamos, ¿quién sigue? Ya fue Chacho, ya fue Happy. Vamos, Magic. Ya fue Magic. ¿Son? Vale. Bueno, arrancando de abajo, para el puesto número 5 tengo Phasmophobia. Que la verdad que se lo doy porque no he estado jugando mucho este año. El tema de la pandemia, estar encerrado en casa, le estaba metiendo mucho multiplayer. Entre ellos, Dota, Warzone y Phasmophobia, por eso le doy este quinto lugar. Porque lo jugué mucho, me pareció, para hacer un estudio tan chico, con lo poco que tenía, hicieron un montón. El tema de en un juego de terror, revolucionar con esto de que le hablas al juego y el juego te responde, te da un nivel de inversión que te hace cagar bastante en las patas, y me parece algo súper, me parece brillante para un juego de terror. Me encantó. Le he metido casi más de 50 horas, creo. No he jugado las últimas versiones yo. No sé qué onda. La prisión es una cagada, te hacen cagar siempre, es re difícil. Es muy grande. Es muy grande. Como la del fantasma. Como otra cosa. Esa. Bueno, puesto número 4 tengo a Superliminal. También, otro estudio chico que la verdad que hizo algo fantástico con pocas cosas. Superliminal básicamente es un juego donde la perspectiva te cambia el mundo donde vivís, porque estás en un mundo de sueños. Si el objeto vos lo ves grande, el objeto se vuelve grande. Si vos lo... en perspectiva se ve chico a comparación del resto del ambiente, el objeto se achica y vas jugando con eso, y es muy surrealista el juego, y te cuento una historia que va bastante bien, no es ni muy largo ni muy corto, me recordó muy al humor de Portal, me pareció simplemente sencillo y fantástico. Super liminal me pareció. Sí. Claro, super liminal. Puesto número 3, Amnesia Rebirth, la tercera entrega de Amnesia. Lo terminé la semana pasada, si no me acuerdo. La verdad que le metí mucho a lo que es la saga de Amnesia y juego de terror este año. Y justo, bueno, salió la Amnesia 3, me pareció muy bueno. Tiene un par de cambios que le mete para distintas opciones. Y los tres finales que tiene, la verdad que están muy buenos. Ambos son bastante heavy y me gustó mucho el arte y cómo va llevando el juego. Me parece fantástico. Sin ir muy rápido, puesto número 2, Resident Evil 7. Me lo tenía pendiente, medio que me bajoneó el tema de que la versión de VR no está para PlayStation. Entonces está medio para, que lo venía no para PC. Está oficialmente para PC. Claro. Entonces yo lo quería jugar para VR, medio me bajoneó eso, pero la verdad es que el juego es fantástico. Es hermoso. Sí. Lo juego con todo el DLC y todo. El de póker. Le remetí este año. El de póker, que parece, la parte del póker, que parece re tontera, la historia está buenísima lo que te hace hacer. Eso en VR sería buenísimo. Los DLC te meten, con boludez te meten ahí un poquitito más de historia, está buenísimo. Sí. Y para el último puesto final, creo que es indiscutible. Inclusive creo que mejor juego del año contra lo que pongas, Half-Life. Tiene sentido. Y nadie acá le puede discutir igual, porque nadie más lo jugó. Aparte, es un juego que hizo que, o sea, cambió la comunidad VR. Era como algo muy de nicho, que tenía un par, tenía un VR, los juegos medio chotos, no sé qué. Y dijo, ¿saben qué? Vino Vale y dijo, salgan a comprar VR. Sí, porque sí, sí. Yo lo digo. Y la gente se volvió loca. ¿Sí? Gente que no compraba, no era muy de jugar videojuegos, ya mucho tiempo sin jugar. Hijo, loco, necesito un VR. Sí, necesito un VR por este juego. Entonces realmente hizo que lo corra. Fue el boom. Estaba, bueno, el Quest necesitas el Link, pero hizo que la gente se vuelva desesperada por tener VR y le dio un mercado al VR y revolucionó también, no solamente eso, sino la forma de jugabilidad, mecánicas, cómo te moves en VR, es súper cómodo, no hay otro juego que se sienta tan cómodo e intuitivo en VR como ese. Y encima está entre los juegos más baratos de VR. Realmente es fantástico y encima arranca la historia en una pandemia y lo largaron y viene y le sale una cuarentena, ¿verdad? Y lo largaron ahí. Lo largaron en el momento perfecto. Sí, sí, sí. Todo en ese juego es perfecto. La historia, el giro que le mete al final para conectar con los juegos anteriores, cómo agarra y dijeron, che, si metemos un Half-Life nuevo, lo van a rebardear porque va a haber mucho hype. Y decir, che, es precuela, entonces como que te lo baja ese hype para abajo y te permite disfrutarlo tranquilo. Todo está pensado en ese juego para ser perfecto. Hasta la parte que te ponen el pizarrón con el fibrón para poder escribir Monfus Gato, que lo puede en streaming. Sí, eso es un idiota. Sí. Es perfecto. Y eso es lo más importante. Es mi top 1 de la vida. De la vida. Del 20. De la vida. Por favor, todo lo que tengan en Half-Life Alyx, agarren y escriban en esa parte Monfus Gato y mándenos una foto a. Y sorteamos a Gamer Combate. Y va a salir los memes de la comunidad, quiero que lo sepan. Claro, sí, los que puedan. Sí. Bien, Gustavo. Sigo yo. Sí. Sigo yo. Bien. Sí, así te dejamos a vos solito hablando. Nosotros nos vamos y te dejamos. Así que. Le apagamos la luz. Bien. Te pagamos la luz nosotros, Monfo, así que no te has problema. Quiero ser. Dale. Este año he jugado muy pocos juegos, saben que juego bastante. Alrededor de 20 y he pasado 11. Creo que. Para mí es poco. Es poco, siempre juego 50, acuérdate. 40, 40. Sí, es verdad, 40, este año es poco para él. Para mí es poco. Estuvo estudiando y sacando más materia, eso pasó. Exactamente. Bien, en el puesto número 5, lo que voy a hablar va a ser de Darksiders 3, que lo estuve compartiendo también ahí en muchos lados, que bueno, los grupos que estábamos hablando con los chicos. Me pareció un juego bastante interesante. Es distinto a los anteriores, a sus antecesores, tanto el Darksiders 1 y el Darksiders 2. Tiene la misma temática de Hack and Slash, pero es como que te da como una vuelta. Y es como si fuera una precuela a lo que puede suceder después, que se da tanto en Darksiders 1 y Darksiders 2, bueno, etc. Para mí el número 5 es ese, los gráficos bastante bien. Pero bueno, lo jugué hasta dos veces, lo pasé en el modo difícil y en el más difícil. Así que como para darle manija y tener todos los logros. Ya Jaffy se ríe porque sabe que soy manija platino. Sí, sí. Bien, otro juego que se lanzó este año, que me pareció corto, pero muy bueno, el Resident Evil 3. Bueno, ya todos saben lo que es la saga Resident Evil. El remake. El remake, exactamente, el remake de Resident Evil 3. A mí me pareció, bueno, que la mayoría de todos los que opinan sobre la saga Resident Evil, como que faltó más, pero fue como cortito y al pie. Se esperaba un poquito más de este juego, pero bueno, resultó lo que tiene que resultar. A esperar al Resident Evil 8 el año que viene y bueno, posterior al Resident Evil 4. En el puesto número 3, que este también lo ha jugado Monfus, que a mí me encantó tanto la trama que tiene, cómo se desenvuelven los personajes y cómo se va desarrollando y cómo te va metiendo en el mundo. A Plague Tale Innocence, que me pareció muy bueno. Muy buen juego me pareció. No es un juego de este año, pero es algo impresionante. Cómo tenés que manejar la mecánica de las ratas, de cómo tenés que empezar a moverte. Y bueno, las ratas mecánicas. Las ratas mecánicas. Con Minecraft. Otro juego que lo jugó Chacho, que fue el. No lo nombró, pero bueno, lo nombré yo. En segundo puesto, es Star Wars Jedi Fallen Order. Sí. es todo lo bueno que tiene que haber tenido, igual que la serie de Mandalorian. Para mí fue como te llena el juego, y la parte final, si lo pueden jugar, no van a quedar muy satisfechos, van a quedar extremadamente satisfechos. Bueno, este juego también te pide que lo juegues de vuelta para poder tener otra visión del mundo, de lo que es todo de Star Wars, de cómo te vas manejando, de cómo vas creciendo como Jedi. Recomendadísimo. Y es canon de todo lo que es la saga de. Vamos, segundo que busco en qué programa hablamos de eso. Bien. O sea, hablando yo lo pongo en el chat. Último, para mí, fue uno de los que primero jugué en el año, que creo que lo jugué en febrero, si no me equivoco, fue Ori and the Will of the Wisps, que para mí es... ¡Qué lindo juego! El 2. Es un juegazo que todo mundo tiene que jugar, porque es tan lindo. Empieza con un cambio de mecánicas que no te lo esperabas, porque decís, bueno, otro Ori... Y empezás, está en el Game Pass, y empezás de otra manera. Es como que directamente no tenés los superpoderes que tenías en el 1, sino que empezás desde cero también a recobrar parte de lo que era la esencia de Ori. Y te das cuenta por qué pasa todo lo que pasó en el número 1. Además, tiene todo como un mundo misterioso, un mundo mágico que vas circundando y lo vas viendo y querés recorrerlo por todos lados. Este juego necesita varias pasadas, lo pasé solamente una vez, pero porque dar una segunda pasada era como ya demasiado. Era. Para el que desea volver a los clásicos, ese es un juegazo recomendado. Ori and the Will of the Wisps, recomendadísimo. Sí, es un Metroidvania muy lindo. Bien, me toca a mí. Voy rápido con los de que son hasta el punto 5, voy rápido. De 15 minutos después. De peor a mayor. Ajá. Human Fall Flat, Among Us, Borderlands 2, Street of Rage 1, Grounded, que para mí Grounded, no sé si contarlo este año o el otro, porque Grounded es como que todavía está muy early access. My Friend Pedro. Te interrumpo ahí sí. a los Monfus. Street of Rage 4, me olvidé que me regaló Monfus. Excelente juego de pelea, la pasé muy bien, el lado de nostalgia, la música. Sí. Increíble. ¿Cómo lo reventamos ese juego? Quedéndolo pegar la mofo. Muy divertido. Y que no mandaba. Recomendadísimo. Bien. Ya vamos a volver con Julia con el Manco para jugar Street of Rage 2. Grounded, My Friend Pedro, que hicimos un programa, hablamos de eso. Phasmophobia, por lo interesante que estuvo. World War Z, que me sorprendió porque creía que no me iba a gustar, que estuvo tan epic, lo estoy dando gratis. Broforce, porque me encanta toda la habilidad que tiene y que podés mirar la tumba del diablo. Y Resident Evil 1 HD Remaster. Hasta ahí los rápidos que estuve jugando y terminé. La mayoría los terminé, y si no los terminé porque son como Among Us, que son eternos. Ahora, puesto número 5, personal, Resident Evil 0 HD, la precuela de la saga. Me gustó mucho lo de la onda de cómo plantean y fueron arreglando las cosas y cómo lo unieron con el remake del 1. Uh-huh. Y también cómo. Y la mecánica de los dos personajes. La mecánica de los dos personajes, que lo manejaron bastante bien. Hay cosas que para mí las sentí como que eran muy casuales, muy rápidas, pero es lindo juego y no envejeció mal, porque a diferencia del remake del 1, acá no te jode mucho con el tema del inventario, que puedes dejar cosas en el piso, cosas que no. Entonces te permite administrar las cosas de otra manera. Genial el juego. Después, bueno, puesto número 4, Yakuza Kiwami 1. Nunca jugué un Yakuza. Siempre me decían que era como un GTA chemoñado, pero nada que ver. Es un juego aparte, tiene su onda. Y uno compara el Kiwami 1, perdón, Yakuza 1 con el Kiwami 1, que fue un remake de 10 años de diferencia, 12 años. Y está genial, me encantó. En historia es superior al 2. Mecánicamente y en la profundidad del mundo no, pero es increíble el salto que hicieron y cómo los detalles que lo que laburaron. Puesto número 3, que tendría que jugar el remake también. A este no envejeció tan bien, pero sigue siendo un lindo juego. Mafia de City of Lost Haven 2002. Un juego que hay que poner un mod para que puedas tener música por el tema de que justamente te cortan el tema de la por los streaming. Lindo juego que está plagado de bugs y eso que tiene parches. Y no sé qué onda el remake, me han dicho que está bueno, pero no escuché qué pasó con esos dos bugs. Lindo juego, si les gusta una alternativa de GTA más tirando una historia posta de mafia, está buenísimo. Puesto número 2 que hablamos en un programa, el Shenmue 2 HD Remaster me pareció hermoso. Ya sé que no es un juego para todos, es un juego que es como un juego que los que dije que tenés que jugar si te gusta mucho la cultura de los videojuegos, pero no necesariamente te va a gustar. Es como el mejor peor videojuego que existe. Pero hay que jugarlo, pero no te va a gustar. No, viste cuando te dicen tenés que ver esta película para entender la evolución del cine, lo mismo pasa con Shenmue. No necesariamente te va a gustar, pero tiene tantas cosas que innovó la época, que planteó la época, y tenés que meterte la cabeza de la época y la experiencia que te quiere mandar. Que obviamente si estás esperando un GTA no lo vas a encontrar, estás esperando un Yakuza no lo vas a encontrar. Es la historia de la cultura de un tipo de busca de venganza de que va de Japón a China, y lo traslada muy bien y metió demasiadas cosas para hacer un juego del año 2002, si no me equivoco, 2001. Y primer puesto, que para mí es un remake que realmente, y siguen actualizándose, me pareció espectacular el laburo que hicieron allá del juego. Lo terminé en enero, febrero. Age of Empires 2 Definitive Edition, es enorme el laburo que hicieron. La única crítica es que sacaron lo cringe que era de las voces de las burlas, pero Age of Empires 2 es un trabajo enorme, nada que con el remake del 1. Es un juego que podrían haber pasado un remaster así nomás, pero trabajaron todo, le agregaron más campañas, más misiones, le agregaron más contenido, mejor música, todo está espectacular, y por ahora de los que he terminado es el mejor juego del año. Vale. ¿Viste? Dije, uy, habló. Terminó de hablar. Terminó de hablar. Bueno, qué lindo. Bueno, con las llamas. Bueno, vamos a jugar. Sí, pues ya se quiere ir. Vamos a hacer el día de la fecha. Estábamos sorteando para todos aquellos que pudieran compartir con nosotros. Voy a compartir mi pantalla, Monfus, así que. Por favor. Dale. Sí, sí. Déjame vivir, Monfus. Déjame vivir. Estuvimos hablando de, bueno, de nuestro top 5 juegos del año. Bueno, tenemos gente como Descartes que dice que para él es Resident Evil 3. Cuello de Botella dice que fue The Elder Scrolls 3 Morrowind, porque fue lo jugó de año. Charlemos Podcast dice que The Last of Us Parte 2. Y Gerardo Calla, bueno, como ya sabemos, Hades dice que fue de año. Vamos a tirar random y el primero se va a llevar o Jotun o Night Squad, perdón. Eligen, el segundo se lleva el segundo y listo, lo hacemos así. El ganador es cuando el random termina. Sí, bastante. No sé por qué. Dale. Monfo habla mucho. Dale. Hey. Sí, vi Cyberpunk ahí que está descargando. Sí. Claro, se vio Cyberpunk. Sí. Se vio, no, mira. Increíble. Random Eyes. Ahí dice... Bueno, no está cargando. Listo. El ganador es Charlemos Podcast de Last of Us Part 2. Y el segundo es Cuello de Botella. Bueno, Charlemos va a elegir cuál de los dos, si Jotun o Night Squad. Y Cuello de Botella se gana el segundo. Ahí me comunico con él por Twitch. Y estaríamos ya con todo eso ya terminado. Así que muchísimas gracias por participar. Recuerden que está todavía el sorteo para ganarse Assassin's Creed Origins. Tienen que ir a la página de Facebook de Gamer Combate. Están las condiciones para participar y se ganan Assassin's Creed Origins para su. Participen en el posteo original de la gente de sorteos y promociones para gamers. Esto fue la última temporada 2020 de Gamer Combate. Muchas gracias a FM Utenero 94.5 por darnos el espacio, a Bochi también. Cabeza de ellos. Quiero agradecer también a ustedes que están acá, a la gente que nos escucha, a Julia que no está y no sabemos si va a estar, así que le agradecemos también y bueno, muchas gracias por escucharnos. Y quiero agradecer también a Fran y Petro que no están acá con nosotros, pero sepan que Fran está con Julia teniendo el último programa, último nivel, que pueden ir a ver. El último nivel. Claro, es el verdadero último. Queríamos que Fran se disfrace de boss, porque en todo último nivel tiene que haber un boss, pero no pasó. Vayan a verlo, sí, que todavía está. Sí, pero ahí lo hacemos. También... Por la pelada se puede disfrazar de chacho. ¡Ah! Exactamente. ¡Ay! También, recordar y agradecer siempre a Fran y Pedro que siempre están escribiendo en la página, y felicitaciones a Petro, que no lo hemos dicho en el programa, porque va a ser... un papá a los Va a tener un petrito. Un petrito, exactamente. Y agradecer no solo a las llamas que tengo atrás, que siempre me están acompañando. ¿Quién te llama? Que me llaman a mí. Pero agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo durante el año, a pese pandemia, pese cambiar nuestro formato visual y auditivo que hemos hecho. Y sepan que, bueno, ahora en el verano se van a venir un par de cosas diferentes. Déjanos. Vamos a estar experimentando. Exactamente, vamos a estar. Gracias a Snap Cámara que nos metió todos estos efectos para ponerle onda a este nuevo formato. Sí, gracias coronavirus también. Sí, gracias coronavirus. Thank you. Agradecer a toda la gente que nos estuvo siguiendo durante todo el año y sepan que pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify, buscar los posteos en el programa, que siempre tenemos un extracto para saber de qué hablábamos o con quién estuvimos hablando. Y, o ver a Monfo jugar. Redes sociales. Así es. En algún momento le voy a joder tanto a Chacho como a Monfo para que juguemos un Piratongas. Sí, obvio. Ah, y a mí no. Ajá. No, vos estás por hecho. Te jode. Bien, yo quiero agradecer también, bueno, asumo bien lo que dijo Jaffi, me sumo ese agradecimiento a toda la gente que estuvo el año. No me han visto mucho en el año, pero bueno, yo les tengo dos noticias a los chicos. Ya mandé la solicitud, así que estamos a espera de la continuidad. Ya estamos ahí para el año que viene. Y si nos salimos por Twitter. Y ya también, bueno, para la gente de Mendoza, está la Fan Games este día lunes 21. A partir de las 12 se va a transmitir por Twitch. También va a ser el evento de cosplay, que bueno, nosotros vamos a estar ahí con Magic, vamos a estar participando a ir a ese evento. Así que si aquellos cosplay que nos quieran saludar, nos pueden hacer, digan hola Magic, hola Gustavo y listo. No se gane nada porque no sorteamos nada, digo, pero no sorteamos nada. Así que bueno, muchas gracias. Monfu, despedite o Booker. Este ha sido una. Perdón, mientras tanto estoy mandando el código, dale. yo quiero agradecerle también a toda la gente que nos escucha y. Estoy muy feliz porque este es el primer programa, último programa del año que puedo hacer con ustedes. Y darle las gracias a ustedes, chicos, que han hecho de esta radio algo, este programa algo que es increíble. Y pasarla bien siempre que estamos acá, todos los sábados, así sea virtual por el coronavirus. O esperemos que el próximo año ya en el estudio... seguir hablando muchos años más de jueguitos y manijeadas y tomar matecito y gracias a toda la gente que se prende en Instagram, a todas las cosas que hacemos ahí, que por si no sabían la manejo yo, así que síganse prendiendo en todas las temáticas que hagamos ahí de preguntas, de Gamer con Mate pregunta o distintas cosas como mandarnos fotos de sus tatuajes de gamer si quieren. Sí, que se tocó mucha gente. Bueno, o de su personaje raro de Cyberpunk. Ojo. O de su personaje. Listo. Próxima temática de Instagram para ahora. Buena. El programa. Es muy buena. Y bueno, muchas gracias a todos, chicos. Sí, yo quiero, antes de que arranque Monfus, quiero agradecerte a vos, Mariano, por haberte sumado este año y haberle puesto tanta garra con tantos programas que has traído tanta información de las historias de Warhammer de Blasphemous. Che, yo antes que, claro, que arranque Monfu, no quiero agregar nada, nada más lo quería interrumpir. Se cae. Para Monfu, antes de que arranque, gracias, Jaffe. Para Monfu, te empezás. Dale. Volvemos para... Chacho, te falta vos, faltás vos, Chacho. Ah, falta Chacho. Es la oportunidad de interrumpirlo, es la oportunidad de interrumpirlo, ¿entendés? Gracias. Fue duro. Estoy mandando los códigos yo por mientras, así que no tengo problema que me estén delirando. Bien. Volvemos en marzo para el programa, seguramente puede ser que una semana... No voy a decir que nos vamos a tomar vacaciones de hacer streaming, porque generalmente a esta altura... Hacía un corte y después, este año no me voy a ningún lado. y cambiamos los horarios, pero como no sé cómo son los horarios que tengo, así que los domingos se van a mantener, entre semana va a haber random, puede que haya, puede que no. Pero bueno, ha sido un año re complicado donde, bueno, con Gustavo estuvimos cursando y programando a la loca, al punto que rompí un teclado programando. Magic, gracias a él, me ayudó mucho a poder independizarme de la Argentina, básicamente, que espero sobrevivir, que estoy en 2 meses complicado que he estado. Y, que no te escucha la FIP. Cállate. ¡Cállate! Chacho, que bueno, con el tema de su hijo y todo eso, ha dado un respiro a mi familia por un montón de cosas. Booker, que a pesar que a veces te quiero golpear por lo que haces en Instagram, sí, te quiero igual, pero a veces me da ganas de golpearte, pero bueno, eso es un golpe, es un golpe cariñoso. Claro. Pero es como ha administrado y ha dado movida a esa onda más millennial o centennial de Instagram que nosotros no tenemos, ha dado mucha movida. Y Jaffi, que ha estado padeciendo, desapareciendo, pero siempre por detrás, suena muy mal, por detrás ha estado manejando cosas con todos los programas que salen en Spotify, todo eso le ha dado mucho logro. Ha sido un año jodido, los primeros meses fue como a ver cómo carajo hacemos el programa sin ir a la radio y a ver cómo sacamos el juego sin bugs, algo así. Claro. Tuvimos muchísimos bugs al principio, bastantes. Pero pudimos hacerlo y gracias a eso, de hecho, con Gustavo pudimos hacer un cambio enorme en la facultad sobre cómo se presentaba los proyectos final, gracias a cómo pudimos preparar este programa. Y por más que sean dos o una persona que nos sigan, o otra vez que tuvimos un pico de 60, 70, 80 personas, lo vamos a hacer igual porque nos encantan los jueguitos, nos encanta boludear con jueguitos, rodeamos todo eso, les encanta a ellos delirarme, así que van a seguir estando mientras yo tenga que respirar. Nada más. Eso, gracias a todos los que lo han seguido. Y si la gente quiere devolver todo ese amor, puede hacerlo en gamercombate.com/donaciones o en el código QR que está acá a la derecha. Nos pueden devolver un poco del amor para que vuelva en millones multiplicado por usted. Ah, perdón. Y lo último. Gracias, que es el primer año en que podemos... La mitad de año los sorteos han sido gracias a la gente, hemos sorteado cosas copadas, gracias también a Fran por el tema de Ghost of Tsushima. Fue el primer año que hemos podido mantener la página sin que nosotros saquen de nuestro propio bolsillo las cosas. Has venido de gracias a la gente que nos está viendo, Cuello Botella principalmente, que es el top donador, enfermo, pero... El primer año que Gamer Combate es autosuficiente. Claro. Gamer Combate es autosuficiente, no cuenta la electricidad y todo eso que estamos gastando, pero... Siempre, todos los sorteos, todas las cosas que hemos estado dando han sido gracias a ustedes y realmente es un logro para nosotros. Y que Fran ha hecho muchas reviews y todo eso. Así que después vean el último nivel que la vamos a hacer el rey. Eso. Ya mandé los códigos. Así que bueno. Nos vemos el año que viene y en los streaming. Exactamente. Nos vemos el año que viene. Chao, chao. Mirá la máscara que me jodó. Ahí corto. El Magic está en calzoncillo. ¡Ah, sí! Tengo... Aviso que todo eso se ha hecho.